Demasiado Cine Podcast. Doctor, así agite, agite, impresionante. Qué lindo, sáquese, sáquese, a ver, tira. Ahí está, ahí salió. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Demasiado Cine Podcast. ¿Qué tal, M? ¿Cómo andan? Todo bien, Doctor D, ¿cómo le va la vida? Bien, todo bien, qué lindo que le quede esa pechera, la fruta en la cabeza. ¿Viste mis enormes pectorales? Hermoso le queda, sí. Todos aceitados. Sí, arriba. Está hermoso, queda precioso. Eso, estamos acá bajo este ritmo brasileiro. Tranquilo, está como poseído. Sí, por supuesto. Le damos la bienvenida al episodio número 25 de Demasiado Cine Podcast. ¿Qué barro? 25 ya, las de plata. El podcast de plata ese. El podcast de plata. Y mira vos, de plata. De plata es un evento así importante. ¿Y qué hacemos acá? Bueno, este programa es un programa distinto de todos los otros. En realidad no tan distinto. Va a haber cirugías en vivo. Así es. Sí, gritos, dolor, todo sin anestesia. Todo sin anestesia, exacto. Vamos a linchar a Doctor D en minutos nada más. Al estilo de piñata. Vamos a colgarlo mientras canta delirando. Vamos a golpearlo con palos. Pero en este episodio tenemos, por supuesto, las secciones clásicas de todos los programas. Por un lado vamos a arrancar con las noticias de lo más importante que ha habido estas últimas dos semanas. Luego vamos a continuar con las fichas, donde tendremos una serie de trailers. Trailer que nos copa. De los cuales discutiremos un poco sobre ellos y decidiremos si le ponemos o no le ponemos la ficha a la película. O sea, le vamos a decir, a ver, flaco, hiciste bien en poner la plata en esta película. Nos la jugamos. Claro. Nosotros vamos a definir si la gente va a ir a ver esa película o no, porque lo que decimos nosotros es ley. Es así, somos la palabra sagrada. Sí. Entonces, sí. Si le ponemos la ficha a esa película, éxito de taquilla asegurado. Asegurado. Si decimos que no, se pudrió todo. A ver, para. Y va a haber suicidios en masa. ¿Cómo educar a un dragón no le pusimos la ficha? ¿Cómo entrenar? ¿Cómo educar? Me sonó al colegio, ¿viste? El pibe. Con Leslie Nielsen. No, ¡Amarzo, dragón! ¡No! Con Leslie Nielsen esta película. Con Leslie Nielsen haciendo el profesor, ¿no? Y William Shatner. Muy bien. Haciendo el dragón. William Shatner es el director de la escuela. Y finalmente vamos a pasar a un debate de un estreno, que es el que trajo esta música. Estas plumas, así, este colorido, tan, esta alegría. Tan rítmica que es Río, la nueva película de los realizadores de La Era de Hielo. Claro, se sacaron, estoy podrido del frío, vamos a un color cálido. Que al estilo de los tres caballeros de Disney. Viajan a Río de Janeiro, que ahí van a Bahía, los tres caballeros. Sí. Viajan a Río de Janeiro con todo el ritmo de esa ciudad y veremos qué pasa con esa película. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Pero inauguramos un nuevo evento en este programa. Por eso el número de en plata. En estas bodas de plata. Conmemorando además que se han cumplido dos años de Demasiado Cine. Un aplauso, por favor, un aplauso. Y la gente, Demasiado Cine. Y todos bailando, impresionante. Sí. Por eso acá está la comparsa de Paternal. Así es, que están pasando en este momento. Para festejar estos dos años, 25 programas del podcast. Dos años y una semanita ya tenemos ahí, a esta altura. Ahí nomás. Inauguramos. Felicidades, M. Felicidades, doctora. Felicidades, Goldstein. Felicidades a todos los que escuchas. Nos siguen. Desde esos primeros momentos, allá, hace dos años. Ese sábado 2 de abril. 4 de abril. Cuando recién subí al sitio, tenía tres noticias nada más. Nada más. Es más, desde que subí al sitio hasta la primera noticia pasaron tres días. Pero bueno, son lindos recuerdos. Ahora, donde pusimos online el sitio, ahora está lleno de gente. Así es, es una historia muy emotiva que, por supuesto, dentro de unos años cuando se haga la película, claro, sobre cómo se inició todo esto al estilo de Piratas de Silicon Valley, ¿no? Exacto. Cómo encadenamos a Barcini para que estuviera ahí metiendo noticias en el sitio, todo eso, claro. Haga la película de todas esas cosas, claro. Los escándalos sexuales de Goldstein, ¿viste? Empiezan a salir, claro, todo eso. Van a contar la historia de cómo fue el lanzamiento de Maceo Cine. Nos esta es la historia de tres amigos que tenían un sueño. Crear un sitio. Tranquilo, se emocionó. No, se emocionó, doctor. Tranquilo, no boludo. Emocionas a mí. Bueno. Pero bien, feliz cumpleaños. ¿Qué es lo que vamos a inaugurar en este programa? Vamos a inaugurar algo que hemos dado en llamar la película indiscreta, doctor D. Porque, ¿qué es lo que le faltaba a este programa, además de un sponsor que ponga miles de dólares cada mes? Mujeres. Además de las mujeres. Además de gente inteligente y que sepa de cine hablando. ¿Qué es otra cosa que le falta a este programa? Concursos. ¡Exactamente! Sí. Le faltaba un concurso. Un concurso para premiar a la audiencia que... Claro. Que semana a semana seguidores, o cada seis meses, cuando aparece un programa, lo descargan y lo escuchan religiosamente. Exacto. Y que comentan y que están ahí al pie del cañón constantemente. Por lo que a partir de este programa inauguramos este sección concurso, sería en realidad. Concurso llamado La Película Indiscreta. ¿De qué consta este concurso? Es así, es muy sencillo. Cada programa vamos a ir tirando pistas. Cada A lo largo de todo el programa. Vamos a ir tirando distintas pistas. Pistas específicas, no es que están así como escondidas en el medio. Sí, vamos a anunciar. Acá se viene otra pista y la vamos a tirar. Van a ser pistas sobre una película. El que adivine. Sobre el título de una película. A lo largo, cuando termine el programa y junten todas las pistas. Decí que no la pueden ver, pero la estoy mostrando en este momento. Ahí está, el Dr. D está mostrando la película en cuestión en este momento. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes van a mandar a podcast@demasiadocine.com el nombre de la película. ¿Cuál creen que es el título de la película que descubren con estas pistas que nosotros damos? Entre quienes descubran el título de esta película, la sortearemos y se la llevarán a sus casitas. Una hermosa edición de la película de turno, dirigida por... No, te voy a decir. Y ahí la está mostrando Doctor D. Con nuestra secretaria. Entonces, en el programa siguiente vamos a develar quién fue el que se ganó, cuál era la película del programa anterior, quién se la ganó, y vamos a tirar las pistas de la nueva película. Pero, ¿qué pasa si nadie acierta la película de mes? Si nadie acierta la película, se irán acumulando y el pozo irá creciendo a proporciones descomunales hasta que lleguen 500 películas y ya vengan a asesinarnos para robárselas o algo por el estilo. Claro, exacto. Así que vamos a mantenernos en anonimato. Exactamente, nadie sabrá dónde estamos, pero entonces vamos a alargar con la primera película de este nuevo concurso que se da aquí en el podcast, con las primeras pistas. Las primeras pistas del primer título. Volvemos a repetir que las pistas van a ser a lo largo del podcast. A lo largo de todo el programa, o sea, vamos a ir tirando la noticia, y decir, bueno, la pista tal para... Hay que estar parando la oreja. Exacto. No es que vamos a poner después en el resumen al minuto 35, ahí no. No. Van a tener que estar escuchando, prestando ahí. Si se la pierden, así es. Y quienes pueden participar son, como en todos los concursos, los usuarios registrados del sitio, por supuesto. Exacto. Tienen que enviar el mail desde la casilla con la cual se registraron, porque tenemos una función que chequea que el mail que entra sea el que está registrado en el sitio. Así que, ¿cuál es la primera película, el primer título que sorteamos en este concurso? Sí, la película se llama... Eso viene después. El próximo podcast. Esta es una película norteamericana. Vaya anotando. Es una película norteamericana. Vamos a decir otra cosa. Las pistas pueden variar. No siempre van a ser las mismas cantidades. No, por supuesto. Acá esto no es una democracia. Acá nosotros sabemos lo que se nos cante. Somos Dios. Por supuesto. Esta película es norteamericana. El afiche de esta película se encuentra en la galería de afiches del afiche del día de Demasiado Cine, subido en algún momento, o sea que pueden buscar ahí, puede servir para chequear si están en el título correcto o no. Si está ahí, saben que es una posibilidad. Si no la encuentran, es que no va. Exacto. ¿Y cuál es la primer pista? La primer pista es que al protagonista de esta película le gusta la carne roja. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Anótela, porque no la volvemos a repetir. Quedó ahí. Quedó ahí y después continuaremos. Pero ahora, ¿le parece que pasemos a las noticias? Vamos, pasemos a las noticias. Pasamos a las noticias, vamos, señores. Noticias, noticias, noticias. Dentro de las cuales vamos a comenzar con una noticia, podemos decir polémica. Polémica decir, y que a lo largo de, desde que se anunció el proyecto. ¿Toca una fibra sensible al Dr. D? Sí. Toca sí, una fibra sí, sensible, sí, ¿no? Sí, a mí y a los dos póster que tengo de ellos en mi habitación. Se le está cayendo un lagrimón en este momento, exacto, Dr. D. Limpie esa lágrima. Porque ¿quién no vio desde Purrete algún corto de estos tres grosos, tres genios, la santísima trinidad de la comedia? Los tres chiflados, estamos hablando. Ah, pensé que eran los hermanos Marx. No. No, estoy viendo los cortos, no de las películas. Ah, muy bien, muy bien. Doctor, así es. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Los hermanos Farrelly están... Hace rato que vienen con la idea de hacer 2006, 2007, ya hace rato que estamos con eso. La película de los tres chiflados. Sí, y parece que está tomando forma, ¿no? Sí, al principio cuando se empezó a hablar del proyecto, los protagonistas iban a ser Benicio del Toro como Moe, Jim Carrey como Curly y Sean Penn como Larry. Hubiera quedado muy bien. Hubiera sido bastante elenco, bastante raro. No, bastante yo digo raro. John Penn como Larry. Sí, yo lo hubiera... Puede ser. Pero igual eso me parece que lo tiraron también como para así anunciarlo con bombos y platillos. Sí, famoso la tira al aire y vemos qué pasa. Y bueno, desde ese momento se entró a bajar uno, después se bajó el otro no apareció y ahora están apareciendo los reemplazos. Se ve que empezaron a darle forma al proyecto. Se viene un revival de los tres chiflados. Lo cual yo le tengo miedo. Genera dudas. Sí, genera dudas. Y sí, estas cosas siempre generan dudas, Doctor D, porque contamos. Por un lado, para el papel de Larry, tenemos a John Hayes. Que algunos tal vez lo recuerden por la serie. ¿Cómo era esta? Mira, ¿sabes qué? La tenía en la punta de la lengua, tiraste Dharma y Greg y me la mandaste. Me lo mandaste a la mierda. Una serie de Sony, era una pareja, la mujer heterosexual y el hombre homosexual. Una comedia muy divertida. Donde este muchacho era uno de los personajes secundarios. Un flaquito con muy poca cara de Larry, tenemos que decir sobre de todo, Ladri, ¿no? Cara de Ladri. Que tiene cara de Ladri, pero no tiene mucha cara de Larry. Will and Grace. Entonces, este es el primer nombre que sonó aparentemente fuerte para hacer de Larry. Y también tenemos quien retrataría a Curly. Sí. Que es el actor Will Sasso. Will Sasso, un comediante norteamericano. Actualmente lo tenemos interpretando al hijo de William Shatner en la serie Shit My Dad Says. My Dad Says. Que, bueno, como escribí en su momento, también con toda esta tecnología lo pueden hacer más un poquito más petizo, porque los tres chiflados eran petizos. Medían unos 60, eran chiquitos. Sí, sí. Este muchacho es alto. El actor este. Es alto, grandote, corpulento. Está bien, yo dije que no porque es muy grande, pero después me acordé que en El Señor de los Anillos, a ver usted ayúdeme porque dígalo, mucho no dígalo. Conozco la mitología, dígalo, no recuerdo, el enano, el que después... Sí, lo achicaron digitalmente. Bueno, el tipo mide como 2 metros. No sé si 2 metros, pero es grandote, corpulento. Grandote, sí, es sí. El ayudante de Indiana Jones en las sí, películas. Sí, también a los Hobbits. A los Hobbits los también, o sea, usando la falsa perspectiva. Yo no creo que se pongan a hacer tanto... Pero un Curly de 2 metros. Pero el tipo no mide 2 metros. Que no, es grandote. Carl Curly al lado de este le llegaría al hombro. Bueno, pero eso no se nota tanto. Yo creo que no va a ser tanto problema. Nos estamos poniendo muy quisquillosos, me parece. Discúlpame. Para la película de Chaplin, la interpretación y la elección del actor fue perfecta. Oh, ¡perfecto! Para los tres chiflados pretendo lo mismo. Bueno, pero el tipo se parece, es muy parecido. No está mal la elección del actor. Pues bueno, sí. Tiene un aire muy parecido, hasta la foto... Bueno, ahora sí, está bien. Ahora sí vos me decís, ¿quién interpretaría a Coso? No tengo idea. ¿A quién? A Curly, no tengo idea. ¿Cómo quién interpretaría a Curly? Sí, vos me... Yo te digo, este no me gusta, pero si vos venís y me decís... ¿Qué otro? Bueno, a ver quién es... No tengo idea, no sé. No sé. Jim Carrey, no. No. No me cerró del todo, pero estaba bien físicamente el protagonista de The Shield. Cuando hizo la película biográfica de Mel Gibson. Bien, pero muy grande. Bueno, pero ves, esa contextura física estaba bien. Puede ser. Pero tenemos estos dos y todavía está en veremos quién va a interpretar a Moe. Que en su momento se hablaba del protagonista de Jackass. Ay, había salido en un momento, Dios, en el medio, al toque se sintió, era una dirección muy rara. Ahora bien, ¿qué es lo que planean hacer los hermanos Ferrari con que esta esto película? Esto es, ¿no?, lo que le tengo miedito y no que me es siento. Raro. La idea es contar un poco la historia de ellos, pero con el estilo de los cortos que ellos realizaban. O sea, que la película estaría dividida en tres cortos, donde se va relatando la vida del grupo, cómo iniciaron su camino al estrellato y los distintos momentos que tuvo su carrera. Yo no sé si está mal. Ojo, para ponerla mí, de ese lado. Yo lo que había está leído. Está bueno que la estructura misma de la película ya haga referencia a la obra de los tres chiflados. Sí, pero está bien. Es como. Por lo menos es más interesante que ver el típico biopic de arrancar, subieron, bajar. La típica biopic. Vos miras Chaplin, te cuenta la historia, está perfecto. Bueno, pero Chaplin tenía esas cositas, pone cuando lo mandan al vestuario y agarra el sombrero y el bastón, bueno, te ponen como una escena medio mágica. Bueno, pero tenía vos no sabías, vos conocés la historia de los tres chiflados. Sí. Que arrancaron trabajando con un comediante, que filmaban los videos, se dieron a conocer los videitos que filmaban entre ellos, sí, antes de ser conocidos, que hacían boludeces entre ellos. Hay material como bueno, para reconstruir un poco. Somos, por así decir, un, no sé si grupo selecto, pero somos un target. Pero el público promedio, el resto de la gente, los mortales, no los conocen. La historia. Pero le van a contar la historia. Yo me parece haber leído que en su momento, que no sé si mejor después lo transformaron toda la zaraza, que iba a ser tres historias distintas al estilo de, y no eran biopics. Ah, como pero si fueran tres cortos nuevos al que estilo los de tres chiflados. Eso es lo que no me cierra. Ojo, es lo que iba a decir. Cuando se estrenó La Pantera Rosa con Steve Martin, sí, todos dijeron, no, porque Clouseau es Peter Sellers. Y tenían razón, no. Tenían razón. Bueno, pero, y no me acuerdo si fue el director o un productor, estuvo bien en la excusa que dio, por así decir, que James Bond no es uno solo, son todos actores. Y cada vez que cambiaban el actor, nadie protestaba porque era natural, por así decir. Así es. Esa fue la excusa cuando presentaron a Steve Martin como nuevo Clouseau. Sí, mala excusa. Bueno, iba a decir referente a esto, que yo por lo menos también protesto porque los tres chiflados son intocables. Y ahora va a haber una, no sé si nueva camada, pero una película que, por cómo viene la cosa, no quiero ser Jetta, va a quedar en una. ¿Cómo? Va a quedar en una película. Para mí. Sí, no creo que porque sea. Porque, Los Tres Chiflados 2 y nuevas aventuras. Los Tres Chiflados 3. En 3D. No, la historia, la idea es contar la historia de ellos, pero buscarle una forma relacionada con los cortos que hacían ellos. O sea, tal vez un toque fantasiosa. Dividido. Y puede ser. Pero para mí creo que funcionaría bien, sería interesante. Yo te soy sincero, le tengo miedo. Yo no. Yo creo que puede estar buena. Yo le tengo miedo a los hermanos Farrelly en general, que suelen irse muy por el lado salame en sus películas. Hay que ver cómo manejan eso. Pero más que nada, acá el tema es ver las interpretaciones y qué es lo que sale de la película. Yo creo que puede llegar a salir algo interesante. Te soy sincero, le tengo miedo. Tranquilo. No se me ponga mal porque tenemos que continuar y pasar a la siguiente noticia. Porque si bien en este caso tenemos. Sigo con el miedo. La película que narra la vida de estos muchachos. También tenemos otra película que va a narrar cierto origen, que es ni más ni menos que la precuela de Monsters Inc. que ya ha sido confirmada por Pixar. ¿Y cómo se va a llamar esa precuela? Se va a llamar Monsters University. Che, qué bien pensado. Claro, lo que te van a contar es cómo se conocieron los dos protagonistas en la universidad, donde aprenden a asustar, básicamente una onda Smallville en su primera temporada. Sí, te fuiste como a la recontra. O sea, buscaste la referencia más oscura y más agarrada de un hilo así. Y se caíste ahí. Caíste de Smallville. O sea yo estaba cayendo el edificio, me agarré. Sí, te fuiste como. Está bien. Pero sí. Smallville. Sí, es algo que no está Superman, no son seres humanos, no es en un pueblito, ni siquiera es en el planeta Tierra, ni en nuestro universo, pero está. Más o menos está. Sí, es fantástico. Más o menos está ahí. Porque hay dos proyectos de Pixar en carpeta y en marcha. Para el 2012. Ya sabemos que el 2011 está Cars 2. Para el 2012, junio. Algo que no es común en Pixar, tienen dos proyectos en carpeta para estrenar el mismo año. Por un lado está Monsters University, la precuela de Monsters, Inc., que se va a estrenar a fin de año del 2000, a fin del 2012, noviembre aproximadamente del 2012. Al fin del mundo. Pongámosle. Y además hay otro proyecto que se llama Brave, que Valiente. Es una película original, digamos, no son ni secuela ni precuela ni nada, que se va a estrenar a mediados del 2012. Ahora bien, tenemos... ¿De qué se trata esta película Brave? Vamos a hablar primero de esta. Brave tiene una princesa de un reino de Escocia. Que un ambiente místico. Es un ambiente medio así místico, que se manda una cagada y trae una especie de maldición y crea un quilombo en el medio del reino y lo tiene que solucionar. Y en el medio se encuentra con una vieja sabia que le dice que tiene que ir a buscar a tres lords que la van a ayudar. Es como una estructura medio básica. Lord of the Ring, Lord Vader y a Lord Byron. Lord Byron, bien. No, pero son tres lords. James Lord. Buenísimo. ¿Tú ves? Es el toque de humor. Ahora, yo pregunto, ¿no? Ya tenemos que Pixar viene como metiéndole mucha ficha a la secuela. Tuvimos Toy Story 3, ahora tenemos Cars 2, después tenemos la precuela de Monsters, Inc. ¿Puede ser que esa ficha esté empujada por Disney? Y a eso iba. Y el proyecto original que aparece, del primero del que tenemos novedades, es como un estilo muy Disney. O sea, la princesa busca en un reino, en un reino medio remoto, como para ponerle cosas raras. La princesa que se manda rebelde, viste, que no quiere ser la típica reina, que se manda una cagada y la tiene que solucionar. Como, viste, la vieja sabia. Me vino una así una muy básica y que no se encuentra en las películas de Pixar. Una onda o la espada en la piedra de Disney. También esa cosa mística. O sea, ya tomando ya desde que esto obviamente fue muy empujado por Disney. Eso suponemos, ¿no? Claro. Que tomaron, volvieron ya con Enredados. Así es. Que quieren volver a las princesas. Sí. A la década del 40, 50 más. Al viejo estilo. Exacto. Pero ahora con animación computada. Me parece a mí. Y puede ser. Pero como que se está diluyendo un poco la grositud. Aparte tenemos que renovar el merchandising de princesa, porque ya Blancanieves, ya obviamente está. Entonces hay que entrar a tirar nuevas. Sí, es como que como que esto atenta un poco contra lo más interesante que tenía Pixar, que era que planteaba cosas distintas en sus películas. Ahora, Pixar, ¿se está dreamworksiendo? Puede ser, es una opción. Ahora puede ser que DreamWorks... Se está disneyizando en todo caso. ¿Se está pixelando? Tampoco tanto. ¿Hacemos el cambio de roles? Tampoco tanto. Porque también tenemos un Kung Fu Panda 2, o sea... Sí. Están fruteando los dos, digamos. Yo creo que Pixar bajó un poquito de la apuesta. Cuando se firmó el contrato, cuando Disney compró Pixar, que firmó el contrato, lo que se incluía ahí era que Pixar iba a terminar los proyectos que tenía en carpeta. Sí. Que eso era hasta Up. Era Wally, que estaba ahí nomás. Y es verdad, ponete a pensar. Era el último proyecto que ellos toda la tenían, línea, que toda ellos tenían en carpeta hasta antes de que. Ya cuando los compró Disney. Sí, sí, sí. Y si te fijas, después de Up vinieron Toy Story 3, Cars 2, las secuelas, las precuelas. O sea, ir a lo seguro. Sí, es verdad. Y antes, por lo menos, más allá de que a algunos les gusta, a otros no, por lo menos la intención de mostrar algo distinto estaba. Sí. Me parece a mí, al menos, ¿no? Sí. Si te fijas en las películas, las primeras a lo mejor había alguno tipo bichos, era más un poco más obvia. Pero en general, Monsters, Inc., Los Increíbles, Toy Story mismo, sí. Wall-E y Up, todos planteaban algo distinto afuera de la típica película de o los animales hablando, como DreamWorks, sí. O las princesas en Disney. Maldita sea. Y parece como que están yendo a a eso. No. Como que se terminaron los proyectos no. originales y, no. y loco. Esperemos que no. Esperemos que no, pero bueno. ¿Por qué no lo compra George Lucas de vuelta? George Lucas. Pixar nació bajo el ala de George Lucas. De Steve Jobs. Y de George Lucas. Pues también había gente que se fue de Lucasfilm. A Pixar. A Pixar, sí. Entonces, como que hubo una fusión de los dos y salió todo pixelado. Bueno. Pero la cosa es que pareciera que está muriendo. Veremos qué pasa, porque por un lado Brave salieron algunas imágenes conceptuales que no dicen mucho. Y sobre esta precuela de Monster Inc., ya más o menos sabemos que no podemos encontrar los dos personajes. ¿Volverán John Goodman y Bill Crystal a interpretar a los principales? Por supuesto, ya están confirmadísimos. Esa película es a full para verla en inglés. Confirma y sí, obviamente, en castellano pierde todo el chiste. ¿Estará Boo? Y no creo, porque esto es antes. Ni de haber nacido. Buen niña. Punto, verdad. Era una niña pequeña. Estará. ¿Y qué hacemos con el personaje que interpretaba el malo? El malo. Y capaz estaba estudiando con ellos. No, era viejo. Ah, pero son un cameo así aparece de fondo. Pues si están estudiando para entrar a por Monster eso, Inc. Para entrar a la empresa. Está bien. Iba a decir el nombre del que lo interpretaba, pero se me fue. Y bueno, entonces no lo digas mejor. No, no lo digo. Dejamos el misterio. Otra. ¿Puede estar grosa esta Monster Inc.? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo que hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A qué pasamos? Y ahora pasamos a una nueva pista. ¡Ah, pa! Una nueva pista de la película Indiscreta. Que en este caso vamos a hablar de uno de los actores principales. El Dr. D va a arrojarla. ¿La tiro? Tírela sin anestesia, Dr. D. Así de Juan de Cruza. Dígalo. Uno de los actores principales trabajó también en la película siguiente del director. Siguiente a esta de la cual estamos hablando. Exacto. Es fuerte esa, ¿eh? A ver, para el que no la entendió. Esa está fuerte, ¿eh? El director trabajó con uno de los actores principales en esta película y en la siguiente película que dirigió. Ahí está. Ahí te la reformulé para que la entiendas mejor. Epa. Epa. ¿Y? Es un buen dato. ¿Anotaron? Es un ¿Anotaron? Buen dato, No se lo repite, Es un ya buen está. Dato y ahora Seguimos. Pasamos a lo ¿Dónde próximo. ¿Dónde pasamos donde, ahora? Si bien tenemos por un lado, tenemos, ok, Disney que está tirando fruta con Pixar y todo en la máquina de sacar chorizos y facturar millones. No es la única. No es la única. El objetivo de la industria norteamericana de cine es prácticamente ese, podríamos decir. Y acá, juntar plata tenemos, y destruir cosas. Y dominar el mundo. Exacto. Y pudrir mentes. Tenemos Qué linda película estamos sorteando. Tenemos a DC Comics, ¿no? Que como siempre sigue atrás, sigue colgándose de las tetas de Marvel. Qué oportunidad que tuviste de comprar Marvel. Sigue atrás en la carrera cinematográfica de juntar unos pesos. Tratando de sacar algún producto potable, digamos, claro. Mientras Marvel continúa... No, tratando de sacar algún producto potable. Batman... El único. Exacto. O sea, esto es así para los que no sepan. Marvel Comics, la editorial que saca las historietas de Spider-Man, X-Men, Capitán América, o todas esas. Hace varios años que decidieron armar su propia productora. Marvel Studios. Sus películas. Y armaron un plan de varios años donde iban a hacer varias películas presentando a personajes individuales que todo iba a cerrar en Los Una Vengadores, mega película. Que es el grupo de superhéroes, es como la Liga de la Justicia de Marvel, digamos, el grupo de superhéroes, para el 2012, supuestamente. El año que viene. El año que viene. El año que viene. Entonces, así salió. Salió Hulk, así está por estrenarse Thor, Capitán América... Iron Man, todas las películas que van a ir juntando, por eso en cada una se ven, se empiezan a ver cameos de personajes de otras Exacto. películas, se empiezan a entrecruzar para Está que bueno. todo se complete en Los Vengadores. Ahora bien, esto se la armaron como un plan a lo largo de varios años. La cosa es, ¿qué ocurre con DC? Y... Siempre atrás, DC intentó su relanzamiento de Superman con el bodriazo infumable del 2006 de Bryan Singer, la pegó con el Batman de Christopher Nolan del 2006, que casi podemos 2005. Decir que salió de casualidad, porque no creo que no se la esperaba mucho o no, pero le funcionó bien. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, dijeron, a ver, agarraron a Nolan y le dijeron, como no tenemos ni idea qué hacer con esto, danos una manito y tratá de encauzarnos algo así medio rápido, más o menos, sacame con fritas, tipo, sacame un combo 1, un combo 2 con bacon y un combo 3 con papas grandes y tirame así una película tras la otra. Entonces lo agarraron a Nolan y dijeron, ok, fíjate, tirate una así una cosa loca para sacar un Superman que más o menos funcione. Claro. Por eso, a ver, bueno, a ver, vení vos, entonces, Martin ya... Campbell, vení vos, Saquito. Vos andate. La gran pregunta es, ¿a quién le dijo Nolan que se fuera, ¿no? Eso no lo podemos decir. No lo podemos decir porque cuando hablamos con Christopher ayer, le prometimos que no lo íbamos a decir. Pero dijeron, bueno, a ver, señores, ¿qué personajes copados tenemos acá? Linterna Verde. Hablemos de Linterna Verde. A ver. Flash está en el aire todavía. Estaban escribiendo el guión. Flash estaba en el aire. Pero tenemos a Martin Campbell, un director copado que haga acción así, que maneje bien la acción. Martin Campbell, listo. Vení. Dale. Ponete a dirigir. Ryan Reynolds, actor popular, que ya hizo 35 superhéroes en el medio. Sí, tiene uno más, no le pasa nada. Listo, Linterna Verde. Agarró Superman, la última la deberían decir que era un embole, no había nada de acción. Alguien que le ponga mucha acción, Zack Snyder. En cámara lenta. Fue un poco la mierda. Listo, ya está. Lo buscan, Zack Snyder. Listo, vení, Snyder, tirate una vacía todo culo. Ojo, igual. Recordemos que. No, le dijo Snyder, porque esto me lo contó personalmente Christopher. ¿Sí? Le dijo: Zack, todo bien, pero por favor, 24 cuadros por segundo. Eso solo te pido. 24 cuadros por segundo. Pero en la capa, cuando. Eso dijo. En el no espacio. Sé, no sé. Está bien. Veremos. O sea, los 24 grados igual están. Ojo. A tiempo real. Antes a Isaquito lo habían llamado el hermano de Nolan para dirigir Superman. Sí, bueno, Nolan siempre estuvo laborando ahí con el hermano. Pero bueno, quedó. Ahora bien, acá salieron los popes de DC y dijeron, pará, loco, Marvel va a sacar su super película de superhéroes, super grupo. ¿Por qué? Y si yo quiero también. Quiero mi película de superhéroes. Si yo inventé el grupo de superhéroes, ¿por qué no puedo tener mi película? Entonces dijeron, ya fue, loco. Si en el 2012 salen Los Vengadores, en 2013 tiene que estar en la justicia. Los super amigos quiero. Nolan le dijo, no, pero si queremos hacer algo de calidad, algo que sirva, que de tenga algún sentido, tenemos que tirar a 2015, un poco más. Y dijeron, no, bueno, listo. Ahora, ya. Inventemos un nuevo Batman, inventamos un nuevo Superman y hacemos una de justicia así como venga. Buscamos actores pedorros que cobren poco y sacamos. Van a apurar el bizcochuelo y va a quedar bajito. Y puede ser, aparentemente sí. Porque la idea es que en el 2013 salga una Liga de la Justicia dirigida por Juan de los Palotes, donde no va a estar ni el Batman de Christopher Nolan, ni el Superman que supuestamente va a ser Zack Snyder, ni nada relacionado con todas las otras películas, ni tampoco el Linterna Verde de Ryan Reynolds. Nada relacionado con las otras películas que DC está saliendo ahora. Entonces, digamos que es el famoso me cuelgo de las tetas de Marvel ya, ¿no? ¿Por qué será? ¿Es hacer las cosas como las hacían antes? ¿Puede llegar a salir algo interesante de esto? Vos decís que puede haber ese capítulo piloto. Puede ser que de pronto veamos a 5 o 6 superhéroes poniéndose los pantalones y sus glúteos en primer plano en pantalla. ¿Puede suceder? ¿Tendremos a la Mujer Maravilla de la serie nueva? Ah. Poco probable, pero seguramente cobra barato. Así que no sé. Tenemos el enganche. Opa, 2013, 2011, la temporada que ponele sin ahora en 2011. Si va bien, primera temporada, segunda temporada, tercera temporada, ya la enganché con la película. Lo venderán a Tom Welling, que ahora que termina Smallville va a pasar a vender panchos en Times Square para hacer de Superman, que seguramente también por dos mangos la hace. A los super pancho. Así que habrá que ver qué sale. Pero la idea es que esto no esté relacionado con absolutamente de nada de lo que viene haciéndose en las otras películas. A full un Nick Nolte como Aquaman viejo, A full. Ay, con el garfio hecho mierda, viste, gordo, ahí no puedo nadar, para, yo no salgo a flote ni en pedo, yo me quedo acá abajo, no yo me rompo la chita. Ahora que ve qué hace. Creo que me interesaría más ver una película de la Liga de la Justicia, ¿sí?, con ese tono que lo que probablemente intenten hacer acá. Ahora, hay un juego que se llama DC Universe. Es un juego online que sacó DC, sí, que tiene un par de cortos animados por computadora que plantean un poco la historia del juego, que son alucinantes. Y están todos los personajes del universo DC luchando. Pero no te hagas ilusiones. No, ¿qué es eso? No, ¿por qué no haces una película animada? No te hagas ilusiones. En 3D bien hecha con todos los personajes. No. Funcionaría perfecto. ¿Va a ser más barato? No. Pero no sé si más barato, No sé si más barato. ¿Por qué? Que pongan guita que, no sé, la hagan con Pixar, qué sé yo. Pero que sea. Y Batman cantando: yo soy tu amigo fiel. Superman. Sí, con Pixar es medio difícil porque ya como Disney está con Marvel. Exacto. Con DC no se puede. Pero bueno, DC, ponte las pilas. No vayamos otra vez a la fritanga. Yo creo que ya lo hablamos en un podcast esto, es cómo meter en un mismo universo el Batman de Nolan, claro, con un que Superman. No pega con nada. Pero porque, ahora, ¿qué es lo que la idea que plantean? Que en esta Liga de la Justicia, el Batman sea otro y el Superman sea otro al de Isaquito. Exacto. Ahora que vamos a poner una. Porque además no dan las fechas, porque van a estar filmando supuestamente Superman, se va a estar recién cerrando cuando ya deberían estar filmando esta película para poder estrenar en el 2013. O sea, sí. No dan las fechas. Pues, supuestamente durante el 2012 se estaría filmando la Superman. Y también estrenarla a fin de ese año o el año siguiente, entonces. O sea, si es ponele, le estrenan Superman en el 2012, ya tiene que ponerse a filmar ahora. Exacto. Pone a mediados, finales del 2011. Apenas termina con esa, ya tenía que ponerse con esta. Así es, para... y esto está recontra en pañales. Entonces, sí. Esta la van a sacar con fritas y va a salir. Veremos qué pasa. Habrá que ver. Es complicado. Es complicado, la fritanga es complicada. Pero es lo que hay. Y... ¿A pescado? ¿Vos decís que hay olor a pescado viejo? ¿Pescado? ¿Aquaman podrido? ¿Aquaman podrido? Tenés un temita con Aquaman, pobre. ¿Por qué? Me has acordado los cortes. Sí, que me acordé el chiste. Los cortes que pasaban en Cartoon Network de los superamigos. Ah, siempre los podían Aquaman. Sí, siempre. Qué bueno que estaba de eso. Creo que era con las latas de atún. Las latas de atún y estaba tratando de comunicarse. Así, mentalmente y no le salía. Sí, estaba bueno. Qué bueno que estaba de eso. Muy bien. Y de esta forma pasamos a... Vamos a hacer un picadito de noticias cortitas porque ya nos está tirando el tiempo. Donde tenemos dos posibles actores para dos posibles películas. Digamos, por un lado tenemos una remake, que es qué raro una remake, ¿no es así, Doctor D? Qué raro una remake. ¿Remake o precuela? Ah, ya hablamos de precuelas. Qué raro una remake. En este caso de Total Recall o El Vengador del Futuro para los amigos, clásico de Telefe que te pasan por Arnold Schwarzenegger. Arnoldito. Así es, donde ya tenemos que el protagonista de esta película va a ser Colin Farrell, muy en la línea de Schwarzenegger, ¿no? Sí, igualito. Y ya salió el nombre de quién va a ser el villano. Le pongo más la ficha al villano que a Colin Farrell, que es Bryan Cranston, que probablemente lo recuerden por Breaking Bad, la serie. Todavía está a cartel, bastante grosa. Y también trabajaba en la serie de Malcolm in the Middle, era. Sí. Que era el cielo del padre. El padre. Tiene. Sí, le da. Al lado, o sea, teníamos a Michael Ironside, era el de El Vengador del Futuro. Este vendría a ser el papel, ese papel de ese muchacho. A full. Va bien. Acá hay otros problemas, como por ejemplo, hay que ver Colin Farrell como lo vemos como protagonista, pero puede funcar. Está Len Wiseman dirigiendo, que es el que dirigió Duro Matar 4, o sea que ahí ya nos empezamos a complicar la vida, ¿no? Full un Bruce Willis como... Bruce Willis como protagonista. Puede ir. Pero es poco, muy poco probable, ya lo hemos dicho en otros programas anteriores, es muy, muy poco probable que esté mejor que la original. Sí, no. La original, de hecho la vi hace un mes, habrá sido, no sé si la están pasando por ISAT o algún canal de cable, la enganché tirando los primeros 20 minutos. Y la dejé ahí de corrido y espectacular. Todavía se la recontrabanca, pero muy por más que tenga, me acuerdo que fue muy tranquilamente revolucionario para la época el efecto pasando atrás de la pared de radiográfica, que están todos los esqueletos. Sí. Me acuerdo que todo... Y eso, cuando se abre la cabeza de la mujer. Anda a superar ese clásico del cine. Poco probable. Cada clásico pochocle. Poco probable, pero... Es lo que hay porque además de tener la remake de El Vengador del Futuro, tenemos una nueva película de la saga de Bourne. En este caso es The Bourne Legacy, donde ya no lo tenemos a Matt Damon haciendo de papel protagonista, sino que aparentemente está sonando Jeremy Renner. Muchachito que es como muy querido en el ambiente hollywoodense. Le tiran muchas flores todo el tiempo a este muchacho. Que es el protagonista de la película ganadora del Oscar, de Vivir al Límite, del año pasado, de Hurt Locker. Y también trabajó en The Town, Atracción Peligrosa, con Ben Affleck, que se estrenó este año, creo, o a fin de año pasado acá. Año pasado, me parece. y va a estar con Tom Cruise en la nueva película de Misión Imposible. ¿Cinco ya? Uno, dos, tres... No, la cuatro no es. No, la cinco. No, es la, no, la tres es la de J.J. Abrams. Y la... No, entonces... cuatro... La 3 es la tres. Que Philip Seymour Hoffman es esa, el malo. Sí. Entonces también es la 4. Es la 4. Sí. Bueno, la cuarta película de Misión Imposible, donde Tom Cruise ya está en silla de ruedas. ¡Vamos! Y la silla de ruedas son unos bichitos que... unos gadgets. Bueno, la idea ahí es pasarle el manto a Jeremy Renner, digamos. Entonces tendríamos esta... No me creo que sea como una especie de spin-off de la saga de Jason Bourne. O sea, no es una continuación directa. Por eso se llama El Legado. Pues se llama El Legado de Bourne, que no está adaptada a ninguna de las novelas, por más que comparte el título, sino que es... Dijeron, vender. Che, hagamos otra nueva de Bourne, que más o menos la pega. Y el no... Mantemos, vale. No quiere saber nada. Y bueno, ya fue. Nos metemos a Jeremy Renner porque está. Métele. Está ahí. El muchacho tiene su onda. Igual siempre hace, por lo menos en Vivir al Límite y en The Town, hace como un personaje bastante parecido. Medio obsesivo, medio forrito por momentos... hay que ver cómo le encuentran el cambio al estilo, sí. Al muchacho. Yo le veo una onda He-Man. Una onda He-Man. He-Man, película He-Man. Sí, película de He-Man. ¿Película de He-Man? Sí. Ta-na-na-na, así moviendo el torso para girarlo, claro, porque no mueve, exacto, el cuello. Y caminando así. Y caminando. Sí, a full. Bueno. Muy bien, tenemos acá... Pero es lo más interesante que ha surgido. ¿Algún spin-off que haya andado? Ninguno. Funcionado, no andado. ¿Electra? Andado. No anduvo. ¿Andectra no anduvo? Bueno, no anduvo la original, o sea que cómo podía llegar a andar el spin-off. Bueno, sí, es verdad. Después, después spin-off, a ver, no se me ocurre algún otro. Me agarraste así. Hubo ideas, sí, pero no... Con una mano adelante y una mano atrás me agarraste en este instante. A ver, para nuestros podcasts escuchas, ¿alguna película spin-off de otra película? Ah, pues no, pero no es de la película ya porque es de la novela, sino de Hobbit, pero no, ya es de novela. Es verdad. Pero todavía no se estrenó. Bueno, así que no, ya sé, no, pero no, la cosa es sobre película. Un spin-off con un personaje de una película. No se me ocurrió ahora. Pero bueno, veremos. Bueno. ¿Algo, el hijo de la Pantera Rosa? No, no. No, porque sigo, la dije Blake Edwards. No. ¿No cuenta? No, porque, no, no cuenta. Es más, no, no cuenta, cuenta como película, no cuenta nada. No cuenta, pero nada. ¿Es un spin-off o no? No, porque es la continuación. Porque en una película desapareció incluso. Sí. Que estaba, se hizo la cirugía y era Roger Moore. Después dejaron de hacer las películas y después volvió con la película de Hijo de la Pantera Rosa, a ver si volvían, porque aparece, se me fue el nombre, la protagonista de la primera, de la Pantera Rosa, Ornella Muti, sí, que es la madre del Hijo de la Pantera Rosa. Entonces no es un spin-off, sigue la historia. Pero ¿los, bueno, los dibujitos de la Pantera Rosa como spin-off de la película? No, estamos hablando de películas. ¿No? Bueno, en un spin-off de algo, para tirar algo, che. No, así no se puede, así no se puede. Bueno, se puede Robin de Batman, ya está. Robin de Batman, ¿hay una película de Robin? No, está en el cómic de Robin. Me dijiste cualquier cosa. Bueno, se te tiró. Y vamos a cerrar en este momento las noticias rápidamente porque ya se nos está yendo el tiempo a la miércoles, donde surgió que el guionista de Piranha 3D, estrenada hace poco, tiene dos proyectos bajo la manga, diametralmente opuestos, pero que tienen la posibilidad de ser los dos bastante bosta. Básicamente. estaba buscando un término. Un término científico. Un término menos técnico, ¿no? Que fuera más fácil de comprender. Va a ser, pero una película de feca. Exactamente, me salió así. ¿Dónde está? Por un lado, tiene un proyecto sobre Hasbro. Hasbro es una empresa que hace juguetes y juegos, de la mayoría de los más conocidos que se les puede ocurrir. Una película sobre Hasbro. O meter muchos juguetes, no sé. Hay que vender. Lo tiene en el medio. Hay que vender. O sea, vender muchos juguetes. Vender sobre lo de vender. Se va a llamar Story of Toys, probablemente, ¿no? Va a ser seguramente con Robin Williams. Y va a tener ahí todos los juguetes. Pero además, algo que es más inquietante todavía es que este director tiene en carpeta hacer una remake de una película de Hitchcock, que es Para atrapar al ladrón. Catch the Thief. Va a ser con la banda sonora de Cacho Castaña. Puede ser. La película original estaba protagonizada por Cary Grant. Básicamente se basaba en un ladrón que está en un hotel y comienzan a desaparecer cosas, y para que no lo culpen a él tiene que descubrir quién es el verdadero ladrón. Y había una relación amorosa con Grace Kelly en el medio. No es de mis favoritas de Hitchcock, porque por lo menos es un toque lerda, pero está buena, tiene sus toques copados. Ahora, la idea de la remake es meter ya, viste, como más gadgets, el ladrón, que tenga todos aparatos locos y una onda así que no tendría absolutamente nada que ver prácticamente con la... Vos decís una... Con más secuencias de acción, que esto justamente no tenía acción, sino que era más suspenso. Vos decís una onda más... la gran estafa. Yo creo que lo quieren tirar un poco más para ese lado. Entonces, ¿para qué carajo le ponen como para atrapar a Don? Ponen otro nombre y ya está. ¿Vos decís que lo va a interpretar George Clooney? ¿Lo va a protagonizar George Clooney? Ojo, porque Cary Grant, George Clooney, más o menos el perfil, salvo que le falta la galletita de George Clooney, o no sabemos. No sé, puede ser. Me pondría un poco triste. Un Brad Pitt. Y tendría que golpearte por haberlo tirado. Porque seguramente nos van escucharon el programa y de vos sacaron la idea. Ahora, la semana que viene vamos a encontrar que anuncian que el protagonista de la película va a ser George Clooney y ahí vamos a tener que golpearte y lincharte como dijimos al principio del programa, definitivamente. De baile. Me pone mal esto, me pone... ¿Por qué ensuciar el santo nombre del Alfred? Tirarlo por el lodo. ¿Por este lodo o por este lodo? ¿Por el lodo? Claro. ¿Por qué? No es necesario, señores, es necesario. Y menos si ahora, con este muchacho. Hacételo de Hasbro, que haces menos daño. Claro, y va a sacar más plata, seguramente. Sí, pues tener muñequito, tener para qué. Sí, la idea del... A no ser que te vayan a dar el muñequito de Alfred Hitchcock. Es el coleccionable. Hitchcock. Cinta Scotch. Pues bien, listo, señor. Se terminan las noticias. Nos vamos. Han cerrado las noticias. Cerramos. Nos vemos el próximo podcast. Cerramos todo. Listo. Cerrame las luces. Taf. ¿Qué es? Bajando la palanca de luz. Ah, está bajando la palanca de luz. Muy bien. Pero no podemos cerrar las noticias si no arrojamos otra pista sobre la película. ¿Otra más? En cuestión. Sobre la película indiscreta de este programa. Un nuevo A de luz sobre este misterio. Así es. Un nuevo A de luz. Porque en este caso esta es la pista. Esta es la pista. El que no la saca con esta pista es... O armamos muy mal las pistas. O no escucha el podcast. Que puede ser una posición. O no merece estar escuchando este podcast. Lamento decirlo. Lamento ser tan duro. Pero directo, es así. Directo. Esto es más, así. No, si no la sacan, va a ir directamente a sus auriculares. Una descarga de si 110. No la, el que escuche este podcast y no descubra esta película, Goldstein en persona se apersonará. En persona así. Se apersonará. Se apersonará en persona. A su domicilio y le tocará la cola a cada uno que no, porque estamos registrando todos los que escuchan este programa. Exacto. Sabemos que vos lo estás escuchando. Vos no te hagas el otario, porque vos también lo estás escuchando. Me puso muy nervioso eso que acabas de hacer, porque parecía que nos estás viendo todo. Sabemos dónde estás. Pero silencio, porque hay que prestar mucha atención a esta pista, que es la siguiente. Pará. 5 segundos de misterio como en Gran Hermano, pará. Y vamos a un corte y cuando volvemos, no. La pista es la siguiente. Esta película, tanto la película como su tema principal, esa ya es una punta. Y hasta su afiche son clásicos, pero recontra clásicos. Y ha sido homenajeado, han sido parodiados y referenciados montones de veces en películas, en series, en todos lados. Ya está, sáquenla. Es como la pista. Es la pista. Es hacer 1+1+1 igual la película. Así da. Así da la suma. Sáquenla, basta. Así da. Así que cerramos las noticias y pasamos a las fichas, Doctor D. Vamos nomás. A las fichas. Tenemos tres fichas para este programa. Vamos a arrancar Las tres fichas de plata. ¿Eh? Podcast 25. ¿Qué hablamos? ¿Las tres fichas que tienen que ver? Las tres fichas. Tenemos tres telares, tres fichas. Pero son de plata. Pero son podcast 25. Las fichas como la ficha del casino, ¿viste? Que tirás en la ruleta. Pero son edición especial de plata. Garca. No entendí nada. Pero tenemos, vamos a arrancar con Anonymous. Una película sobre el señor William Shakespeare, podríamos decir, pero con un director un tanto particular. Que luego lo develaremos. Después vamos a continuar para comentar un poco más. Un clip de 4 minutos que salió de Linterna Verde, película a estrenarse próximamente. donde ya se ven cosas un poco distintas de lo que veníamos viendo anteriormente. Y vamos a cerrar con ¿Qué pasó ayer? 2, suponemos que se llamará acá, The Hangover 2, que es la continuación que parece ser idéntica a la original. Se va a llamar ¿Qué pasó ayer? Otra vez, seguramente. ¿Qué pasó ayer? Again. Así que vamos a arrancar con la primera película. Con el primer tráiler, vamos. El primer tráiler es Anonymous. Vamos a ver. De Roland Emmerich. Chan, chan, chan, chan. We all know William Shakespeare, the most famous author of all time, writer of 37 plays, 154 sonnets, several epic poems, and why we are here today. But what if I told you Shakespeare never wrote a single word? You are the soul of the age. None of your poems or your plays will ever carry your name. Promise me you'll keep our secret safe. Muy bien, Anonymous. Anonymous. Eso fue Anonymous. ¿Quién? De Roland Emmerich. Probablemente les haya resultado extraño que en escuchar un tráiler de una película de Roland Emmerich y no escuchar tantas explosiones, ni gritos, ni cosas reventando por los aires, ¿no? Es que no viste el final, explota un libro. Claro, explota un libro, explota un tarrito de tinta, psh, así revienta por los aires. Tiene un raro, final explosivo. Es en este caso, el señor Emmerich, luego de que ya destruyó el mundo, ¿no? Dos veces. Así es, dijo. Tres veces. ¿Qué hago? Tengo dos opciones. No me queda más mundo. Tengo dos opciones. O me mando a destruir el universo directamente. Mucha guita. ¿No? Ya era como mucho. O, si ya destruí lo general, me pongo a destruir cosas particulares. Exacto. De este mundo. Entonces dijo, voy a empezar destruyendo la literatura. Decidió. Entonces agarró, ¿qué hizo este señor? Agarró, agarró un libro de Shakespeare, le puso un petardo adentro y dijo, ah, ya tengo la idea. Ya se me ocurrió. La cosa es así. La película trata de que, de la teoría de que tal vez las obras que se atribuyeron a William Shakespeare, que es un tipo que existió en la realidad, no fueron escritas por William Shakespeare, sino por otra persona. Este se robó el Broly. Claro, y que se le atribuyeron a él, o sea, el autor. Él no dijo que lo escribió él, pero como se lo entraron a atribuir, dijo, nunca lo desmintió. Porque según historiadores, esto es lo que comentan para la película, no hemos chequeado esta información. En esto está Barcini y Goldstein. Las obras de teatro, las primeras presentaciones de las obras de teatro de Shakespeare aparecían como anónimo. No aparecían como de William Shakespeare. Entonces, de ahí sale el título de esta película. Habla sobre, toma como real la teoría de que en realidad Shakespeare no fue el que escribió estas obras y se mete en medio de todo este contexto de Londres con muchos quilombos políticos, la Inglaterra isabelina. Y como mucho bardo en el medio y las obras de supuestamente obras de Shakespeare en el medio de todo el quilombo. Ahora, Emmerich dejó de robar con las películas sobre el fin del mundo y ahora se dedica a hacer películas sobre robo. Exacto. Sobre alguien que robó también. Así está, es. Perfecto. Ahora, ¿qué tiene algo que puede tener de positivo, que yo le encuentro de positivo a esta película? Es explosiones. Al margen de eso. Tiene a Rhys Ifans como protagonista, que es un buen actor. Eso lo banco que ha hecho. Es un actor inglés que ha hecho papeles medio no tan conocidos, pero que es como muy histriónico. Es un tipo que me cae bien. Y estaba en esa Redgrave ahí un poco de cajón. Que pueden funcar. Es una elección de actores poco Emmerich. Lo cual es algo positivo. Todo lo que sea poco Emmerich es bueno. Sea lo que sea, no importa. Sea lo que sea, es bueno. Puede pasar. Ahora, yo lo que quiero plantear con esta película no es si va a ser buena o no, no es si le ponemos la ficha o no, porque eso lo develaremos después y creo que está casi cantado eso. Yo lo que quiero proponer es esto. ¿Será esta película una especie de regreso de Emmerich o de salir de ese pozo infecto en el que se metió con todas sus últimas películas? Sí. ¿Será la redención de Roland Emmerich? Sí, va a destruir ahora la literatura. ¿Le sigue la saga de Fundación? le sigue la saga de Fundación, que está, todavía no salió nada, eso se habló nada más, Dicen que tal vez... Va a tantear con esta literatura. Después arranca con la otra. Puede ser, en el medio había, se había hablado de que iba a ser un proyecto de ciencia ficción con bajo presupuesto. Sí, y que después no, se canceló. No me interesó. No sé, habrá que ver. Nuevos horizontes para Emmerich. Cuando se le acabe la literatura, ¿qué agarra? ¿Estará buscando un cambio en su carrera? ¿Será un bodrio o algo en su película? Ya no sabe cómo va a acabar el mundo. Ya no sabe más cómo terminar el mundo. Entonces empieza a aniquilar otras cosas, porque hay que ver cómo puede, qué puede resultar de esto. Por lo menos, lo que se ve en el... O sea, si vos ves el tráiler de la película y no te dicen que el director es Roland Emmerich, capaz que pasa. O sea, capaz que zafa. Porque a veces sí... Se parecen de, hay unas cosas cuando en un momento que cuando aparecen los textos en pantalla que son como sí, son raros. Picados de tinta, sí. Que no va, no. Aparece el juego del miedo, eso hay un problema de diseño. Algo vampirístico. Sí, sí, eso no va. Pero después lo que se ve hasta casi podría decir que tiene cierto clima la película en sí. Que es algo que en general Emmerich, o sea, puedes agarrar todas sus películas, pones una atrás de la otra y parece que fuera la misma, todo porque todo igual. Van cambiando los actores en el medio. Hasta pareciera que podría llegar a tener cierto clima específico la película para el tono y para la historia que quiere contar, digamos. ¿Vos decís que en esta la pegó? ¿La va a pegar en el no en cuanto a recaudación, y sino en cuanto toque, a calidad, exacto, en cuanto a decencia, exacto, en cuanto a que no sea ofensiva a mi inteligencia cuando, ojo, la esté mirando? Visualmente sí, pero después nos sentamos en el cine a verle, ¿eh? ¿Qué? Y hay una sola forma de contestar a eso, Doctor D. Decidiendo si le ponemos o no le ponemos la ficha a esta película. ¿Así? ¿Con explosión o sin explosión? Así es. Yo le pregunto a usted, Doctor, después de ver esto. No sé si tanto a la película, pero ¿le pone la ficha a la redención de Roland Emmerich? No. No, ni me dejó terminar la frase. Bueno. Ni me dejó terminar la frase, la tiró no, directamente. Yo dije no así. Porque está teniendo el bueno. Tiene el no precoz, le sale. Otra vez, la ¿no? ficha precoz. La ficha precoz. Entonces, ¿le pone o no le pone la ficha a esta película, señora? D. ¿Le pone? ¿Le pone la no, ficha? No, le pongo D. la ficha. ¿Así? No, así no le pongo la ficha. No. Así definitivamente. Por ¿No más le vas que sea dar una oportunidad? ¿Nadie se merece una segunda oportunidad? ¿O tercera, cuarta, quinta, sexta sería esta? Para Emmerich. Me llama la atención la historia. Bien. Todo lo retrucado, no retrucada, pero todo lo misterioso que vuelve, que sí lo escribió él, si sí, se lo choreó, lo que sea. Los actores, la imitación me parece muy buena. Pero, posta, le tengo miedo. Hoy es el día de los miedos. Y te estoy tocando mucho el brazo, me di cuenta. Hoy es el día de... Quiero que el público sepa que no era necesario que Doctor D hiciera ese comentario. Y lo hizo por propia pero voluntad. Pero así como de amigo, así de... Se escucha el ruido, ¿no? ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. Me dale un poquito el perdón, hombre, bueno. No, bicho. Bichi, no, también es bichi, no bicho, perdón, ya te lo dije. Entonces, Doctor D... No le pone no, la ficha no, le tengo, película. No, le tengo miedo. No me le cierra. Miedo, es como que también el tipo se encasilló en eso y quiere, a lo mejor, por motus propio, ponele, salir de ese ambiente y... También, así, opiniones como la mía siguen encasillando a la gente. Así es como Adam West sigue dando vueltas con Batman y no con otras cosas, por así decir. Buah, tiraste... Bueno, tiraste que, un ejemplo. Bueno, pero Don Adams, listo. Don Adams. Pero porque de lo mismo, toda serie. Sí, año en el cohete. Opiniones como la mía hacen que el tipo siga encasillado en eso, haciendo las pochocleras explosivas. Pero no me cierra, no. No te cierra la película dirigida por este señor. Exacto. Sí, la historia. La historia, la idea de la historia. Pero no. Mi ficha es no positiva. La ficha de no positiva. ¿Y usted, M, qué piensa? ¿Le pone la ficha al caballero de Emmerich? M le pone al Emmerich. M a Emmerich, si le pongo la ficha. Y, mira, la verdad, ni en pedo, obviamente. Ni de mente, ni que me estuvieran garpando. O sea, para ponerle una ficha a una película de Emmerich, hay que estar un poco mamado o que te guste mucho lo que hace este tipo. ¿Te das cuenta que me la quisiste dar vuelta a mi ficha? Yo como el mamado. Mi tarea es tratar de encontrar los objetivos y las razones por las cuales usted comenta las cosas. El público quiere saber qué sucede en esa pequeña cabecita, pequeña, en ese enorme marulo cuando dice las cosas. Y quiere conocer yo te lo grafico, ¿viste? En medio del desierto, el viento y la cosa rodando, bueno, eso. Eso rodante. O la mula como Homero. O la mula Homero. O Tommy y Daly mirándose y diciendo, sí. ¿Mm? No sé. Pues bien, no, ni loco le pongo la ficha. Sí, digo esto de que, en todo caso, habría que felicitar al que hizo el trailer, a lo mejor. Que lo armó bastante bien, como para que no parezca una película de Emery. Ahora puso las partes que no hay explosiones. Claro, que son esas. Porque incluso en medio se ven algunos cañones, ven algunos cañones. En realidad, la obra no es anónima, sino escribió un alien que salió del área de hielo. Exacto. Que llega ahí en la época, la época isabelina, Inglaterra, ¿no? Puede ser eso. Pero no, definitivamente no se llevaría ficha a esta película. Pero me parece bien. Pero la voy a ver. O sea, le pongo la ficha, pero la voy a ver. Sí. Solo para ver si tenemos una nueva oportunidad de pegarle a Emmerich, que eso no que no si es un nuevo, como cual ave fénix, renacer. O por lo menos parecía haber una intención. O se queda en el intento. Seguramente no va a recaudar ni dos mangos. Hay que esperar a la que viene. Porque para este tipo de películas, Emmerich no es el director que uno buscaría o le interesaría. Sobre todo porque supuestamente, por lo que parece, es una película que depende mucho de dirección de actores. Exacto. Que es algo que sabemos que Emmerich no hace, que tiene tres templates. Es una el película... héroe, el malo, la minita y se terminó. Y usa los mismos en todas. Es una película más tradicional. ¿Tradicional? Para... Más así, drama, por así decir, como un hacho. Mucho, lo que vos decís, mucha apuesta en actores y no en efectos, en parafernalia. No sé si tradicional es la palabra. Más para clásica. Para eso. No, es más una básica. No, al contrario. Es menos básica. O sea, básico es las películas de Emmerich, son básicas. Agarramos, no, explotamos cosas, siempre está el protagonista, tiene la hijita. Básica en producción visual, todo eso. También, en la era victoriana, tiene llevado una producción, todo lo que vos digas. Pues obviamente hay que hacer todo el trajeado, el vestuario. No, sí es una película donde un gigantesco presupuesto no es lo más importante de la película, como en las anteriores de Emmerich. Bueno, que más importante era tener mucha guita para hacer muchos efectos. Sí, eso tiene, o sea, aparentemente necesita de otros recursos la película, o busca por lo menos otras cosas para mostrar. Hay que ver si Emmerich se la banca o no. Veremos qué pasa. Yo por lo menos no le pongo la ficha. No se lleva. Ni mamado. Ni una ficha ni la otra. Pero ni medio segundo la pienso. Así que Anonymous no se llevó ficha, pero veremos qué pasa con eso. Veremos qué pasa con eso y vamos a pasar a la segunda. Segunda película de esta ocasión. Hablamos varias veces, pero no importa. Hemos hablado sobre... Siempre el público se renueva y es lindo. Pero hay otras cosas para discutir en este momento. Sobre Linterna Verde. Green Lantern. Your name. Hal. Hal Jordan. The ring. It chose you. Use its power to defend our universe. Become one of us. Become a Green Lantern. Anything I see in my mind, I can create. You have the ability to overcome fear. I know, right? Woo! What happens now? I go look for trouble. En el día más brillante, en la noche más oscura, y no voy a decir el resto porque no me acuerdo. Te metiste en un lío. Estamos aquí con Linterna Verde, que ya hemos hablado en otras oportunidades, pero en este caso con... La WonderCon, una otra más convención más de Estados Unidos, de tantas que hay. Lindas, hermosas, mostraron preciosas. En la convención mostraron los primeros 10 minutos de la película. Así, de un tirón. Y sacaron además, para el público por fuera, ¿no? Los mortales que no pudimos estar ahí. Un clip de 4 minutos con muchas escenas de la película. Es casi como un resumen de la película, podríamos decir, en el medio. ¿Qué recae? Algo que hablamos las veces anteriores era que se notaba como si en los trailers que sacaban le querían dar una onda más como desenfadada, digamos, al personaje. Como medio piola, de ay, sí, mirá qué copado, tengo un anillo, mirá las cosas locas que hago, wow, yeah. Todo pero así. Hubo reacciones negativas. Sí, ¿no? Es un medio pedorro, era una cosa así, no es necesario. La idea es que sea una película de aventura, ciencia ficción. Por ese lado, ciencia ficción, no tanto una comedia tarada. Entonces, eso alarmó un poco a los fans del personaje. Y al y que esperaban esta película. Entonces, ¿qué pasa? Armaron esto, este clip de 4 minutos donde dejaron de lado esto. Salud, doctor D. Dejaron de lado esto, estos chistes, ¿no? Estos chistes pavos. Y armaron este clip de 4 minutos a pura acción. Prácticamente. Vamos a meterle lo bueno. Dijeron, ok. Se viene el estreno ahora en 2 meses. Tenemos que levantar a full y toda la expectativa que venía juntando desde hace más de un año. Tenemos la tiramos abajo con los trailers y vamos a levantarla con esta. Entonces armaron todo este trailer que es 100% aventurero, donde hay mucho OA, muchos linternas verdes, extraterrestres de todos los personajes clásicos del cómic mezclados ahí. Te muestran prácticamente toda la secuencia del origen de Raúl Jordán como Linterna Verde. Y hasta se ve cómo va a ser el villano este Hammond. Parallax. Además, está Parallax por un lado y está el otro de la película. Que era, había como una cosa ahí. Había una cosa ahí de que Parallax en el cómic era una cosa medio pedorra y acá le dio una vuelta, un humo medio una loco. Que como una energía, así que puede ir. Ahora, ¿qué opina usted, doctor, de lo que de estas imágenes que han salido? Me dio ocasión un poquito más de esperanza, pues sacó medio los salame. Me dio más como más esperanza, más sacaron todo lo, por así decir, no sé si suena malo, teenager de la película. No, está bien, le hicieron más hincapié en la acción, en más lo visual, lo efecto. Pero no apareció hasta ahora, juntando los trailers y esto, a la muchacha, que no me sale el nombre. La muchacha. Carol Ferris. Sí aparece. Bueno. No la enganchaste, es Blake Lively. Bueno. No, los me trailers está. Los trailers anteriores. Es la edad. Uno cumple. ¿No lo viste en los trailers anteriores? No me acuerdo. Bueno, al principio de la película que... Sí, la foto cuando se va que va a la mina, que lo capeo y le dice, flaco, loco, si no te pones las pilas, se nos muere. Se acordó, le cayó el recuerdo a la casa de Durde y se ahogó. Es verdad, tranquilo. Sí, me acuerdo de que están ahí en el vestuario. Sí, exactamente, verdad. En el vestuario. Ahí aparece. Y acá bueno, aparecen un par de escenas así en el medio. Hicieron más... Tranquilo, doctores, tranquilo. Larry. Me trabó acá. No, está trabado. Se hicieron más hincapié en la... En lo visual y en la acción. Y lo vendió un poco más. Se nos muere, doctor. Está haciendo sonidos guturales mientras Doctor D se toma un vasito de agua. La cosa es así. En este caso, lo que hicieron es agarrar y decir... La película principalmente, o por lo menos es lo que uno identifica de esta película... Usted puede, Doctor D. Usted puede hacerlo. Usted puede sobrevivir este programa. Tranquilo, le acaba de salir un critter de la boca a Doctor D prácticamente. Dijeron, vamos a mostrar que va a tener power esto. Que va a tener acción, que va a tener aventura, que va a ser interesante. Que no va a ser chistes sonsos. Y mandaron mucho rayo, mucha machaca. Extraterrestre, mucho planeta lejano y mucho discurso de los Greenlander Carps. De Sinestro. Con Sinestro ahí, bastante extraño. Raro. Personificado Tom Strong. Como Siniestro, pero está bien, tiene sus cosas. Así todo, a usted, ¿ya lo tiene convencido 100% esta película o todavía tiene dudas? Lo tengo un 90%. Un 90, bastante. 90-95%. Pero creo que está esa esperanza está empujada por el amor, el cariño, el afecto hacia este personaje. Exacto. Yo tengo mis dudas todavía. Hasta ahora no vi ninguna escena de acción donde aparezca Linterna Verde que esté buena. Se ve en un momento que aparece como tirado con un arnés, así tirando una patadita. Sí, esa cosa que ya desde el primer tráiler. Se ven un par de cosas raras que hace con el anillo que no las vi muy bien, no me parecieron, o sea... ¿Te lo están guardando para...? Ojalá que lo estén guardando. ¿Te lo están guardando para guardártela? ¿Para mandármela a guardar? ¿La estarán guardando para mandármela a guardar? Sería un momento muy feliz. si sucediera, si sucediera eso. Yo no sé, yo tengo mis dudas de esto. En su momento habíamos hablado En su momento, cuando hablamos ya, creo que de los dos trailers, no me acuerdo. ¿Vos pusiste la ficha de esos trailers? Era la timidona. La arrimadita con la puntita de los dedos, como decir, bueno, ya que estamos, viste, está jugado, te quedan dos mangos. Y sí, bueno, lo tiro y ya está. ¿Qué hacer? Así. Y yo sigo en la misma línea, debo decir, la verdad. Si bien es un poco más esperanzador lo que han mostrado estos muchachos. ¿Cómo habrán sido vivir esos 10 minutos en la convención? Y probablemente lo descubramos en 2 meses cuando se estrene la película y veamos los 10 minutos como son, supongo. ¿No? Más o menos. No, porque ponele. No va a ser lo mismo. No. ¿Por qué? Porque vos ves los 10 minutos y que ay, qué más. Nosotros no, vamos a ver los 10 minutos y el 11 y el 12 y el 13 y así hasta completar la película. No lo había pensado así, que los minutos iban consecutivos. Yo pensé que iban a postar los 10 y iban a cortar y me dijeron vuelvan en 2 meses. Ah, ¿es gracioso? Está bueno. Está bueno. Pero bien, opinión fija. Doctor, ¿usted le pone la ficha? ¿Le renueva la ficha de esta película con convicción o la rima así más o menos o le pone con todo el le power? Le pongo la ficha al par, impar y al verde. Ah, sí. A todo. La tira arriba. Al verde, al cero le pongo la ficha. ¿Qué lo parió? La mando así. Yo mantengo mi fichita así arrimadita. Y apenitas. En su momento habíamos hablado de que esta película podía llegar a ser una especie como si fuera el Iron Man de DC. Exacto. ¿No? Que era un personaje no muy conocido, pero no, me parece que tenía más con el chapa. Que pueden armar. Sí, es más conocido. Tiene que más Iron chapa, Man, ¿no? Iron Man. Es más conocido que Iron Man. Pero no es de los el la, la primera línea. Claro, no es de la primera línea. Pero tiene chapa, ¿viste? El hombre de hierro conocido también. Más o menos conocido. Es como, ahí está. Es menos, como si te hiciesen una película de Capitán Atom. No, porque pasa el Linterna Verde y yo no sé si todo el mundo conoce bien que. O sea, lo conoce de nombre, pero de no sé si conoce amigos. Bien. Los Super Amigos, no es como se conoce. Así nomás, es verdad, puedes poner de los Super Amigos. ¿Cuándo se viene la película de el ¿cómo es? Capitán Apache era, ¿no? El que crecía. El Capitán Apache. Apache. No, pero no era Capitán. Apache. Jefe Apache. Jefe Apache, ahí está. Queremos la película Jefe Apache. Y de Sunny China. Así, creciendo. Lo va a hacer Michael Bay la película. Michael Bay va a hacer la película. Queda ahí arrimadita la fichita para la Linterna Verde, así que habrá que ver en 2 meses, poco menos, si no, 2 meses. Si no posponen otra vez la fecha de estreno. Ya se estaría estrenando la película esta. El director promete, al director sí le tengo fe. Michael Campbell es un muy buen director, sobre todo de escenas de acción. Hay que ver cómo se maneja con este estilo más sci-fi. Ahora, y con mucha pantalla verde. La pega con esta película, director Campbell, sí. Con esta de superhéroes. Seguramente entra en la lista para dirigir la Liga de la Justicia. Puede ser. Junto con Saquito y con... A Snyder ya no le daban los tiempos. O sea, Snyder se bajó de movida. Bueno, y con Nolan. Sí, Nolan no sé si no lo quiere, veo. Nolan Nolan va a estar con Batman 3 también. En el medio. No sé si se va a querer meter... No, fíjate bueno, que Batman ya se echó el año que viene. Siempre me echó, sí, pero la está armando. No y bueno, está cuando preproducción ni nada. Fíjate que Nolan siempre me echaba otra cosa. Sí, una. Se hizo, se mandaba de movida. Sí, todo. Sí, sí. Entonces, probablemente se quiera mandar a algo más personal. ¿Qué queda? Habrá que ver. El amigo Campbell. O me enteran a cualquiera que más o menos. Ya por lo que se ve, van a agarrar a. Clint Eastwood. Algunos dando vueltas por ahí. Flaco, ¿querés dirigirte la. Vení. No, vení que la sacamos así, la sacamos fácil. Vení que la sacamos con frita. No, Emmerich. No lo veo. No, yo tampoco. No lo veo. Y puedo llegar a tener pesadillas con eso. Así que cerramos Linterna Verde de esta forma. Huyamos. Y vamos a pasar al tercer trailer de esta jornada, que es... Una secuela. Una secuela. ¿Qué pasó ayer otra vez? ¿Qué pasó ayer 2? ¿Qué nombre le pondrán en castellano? Es The Hangover 2. Vamos. Come have a drink with me and the guys. Go and do me a favor. Take my little brother Teddy with you. That is a great idea. Bring the kid. All right, one drink. You did it, buddy. Sure did. Cheers. Cheers. Cheers. Cheers. What the hell? I wanna see you at the mountain. Oh, your hair is gone. No. Oh. Hell, I'm scared. Stu, come on, get up. We gotta situate. Holy. Where are we? You're gonna freak out, but it's gonna be okay. What's is it my teeth? This is a real tattoo! Alan, what did you do? Did you roofie me? I didn't do anything. No! Ah! Oh, jeez! Ah! It's a monkey! Where are you guys? I don't know. We woke up in some city. Is Teddy with you? They've been looking for him all morning. I can't believe this is happening again. It's Laura's little brother. He's lost. We're not going back without Teddy. We love to party. Hey, guys. Check it out. Alan. Cut it out. When a monkey nibbles on a weenus, it's funny in any language. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Los efectos del alcohol, ¿no? Los efectos de la fiesta desenfrenada. Si lo sabrán. La fiesta loca. Si lo sabrá Goldstein y Barcini. Si lo sabrán. Dos enfiestados. Por eso no vino Goldstein. Viejos, ¿no? Por enfiestados eso no. Viejos. Goldstein todavía no sabemos dónde está. Goldstein está desaparecido desde hace 36 horas. Estuvo por ahí. Dijo que quería hacerle a gran Isidoro Cañones de hacer la famosa fiesta alrededor del mundo. ¿Viste? ¿La leíste esa? Sí. Que viajaba, se metía en un avión, entonces iba corriéndose para estar siempre, sea siempre de noche. A la, sí, la misma hora. Y siempre de joda. Quería hacer esa, dijo. Dicen que se había tomado un buquebús a Uruguay y ahí palmó. Y ahí, le parece que la cosa es que en realidad fiesta toda la noche fue que se nos fiestaron toda la noche. Parece que se olvidó de aclarar esa parte. Exacto. Se olvidó de aclarar esa parte y, y ahí quedó. Ahí quedó. No ahora, sabemos. Ahora. Aparentemente no tenía muchas intenciones de volver igual, porque no le estaba pasando mal. No, o sea, no era lo que esperaba, pero no fue tan desagradable. Exacto. No sabemos. Por eso veremos qué sucede cuando regrese. Pero en este caso estamos hablando de la famosa... Es un clásico ya la despedida de soltero. Es un clásico total de fiesta loca, de fiesta desenfrenada, de alcohol y mujeres y locura, ¿no? Hay un historial de películas relacionadas con despedida de soltero, ¿sí? Como despedida de soltero, por ejemplo, con Tom Hanks, ¿no? Así es. Y así apareció The Hangover, la primera. ¿Qué pasó ayer? Se llamaba la película. ¿Dónde eran? Un grupo de amigos que iban a festejar la despedida de soltero a uno que se iba a casar y al otro día se despierten, no se acuerdan qué carajo hicieron, qué fue lo que pasó y dónde estaba su amigo que se iba a casar, que había desaparecido completamente. Y así se armó una película que tuvo muchísimo éxito, una película fue muy... Que sorprendió. Muy bien criticada, tanto por la audiencia como por los críticos, porque era una comedia que si bien tenía escenas de humor delirante, por momentos recordaba a las comedias de los 80, digamos, a las comedias de situaciones de los 80, en lugar de a las películas de seguidillas de gags que están de moda ahora, ¿no? Entonces, por ese lado... tuvo una muy buena recepción, por lo cual al instante en que creo el primer fin de semana donde ya había recaudado bien dijeron, o sea, se sale la segunda, así pero instantáneamente. Y finalmente aquí llega, ya tenemos trailer de la película que tiene una fecha tentativa de estreno para dentro de un mes, a fines de mayo aproximadamente, donde otra vez vuelven los mismos muchachos. Otra vez ahora tienen el casamiento. Otra vez hay una de uno fiesta. De ellos, y otra vez se enfiestan y otra vez... Termina mal. Terminan. Que se despiertan y no saben qué pasó. Y otra vez se les pierde una persona. Que en este caso es el sobrino, ¿no? El hermano. El hermano. El hermano del que se casó. La cuñada. El cuñado. En la película el futuro anterior. Cuñado. Así es. Básicamente es eso. O sea, lo mismo de vuelta. Pero en Tailandia. Además. Un poquito lejos. Un poquito lejos. La próxima va a ser, la tercera parte va a ser Perdidos en el Espacio. Hangover 3. Lost in Space, claro. Sí. Y ni un robot, ¿no? Todo. A lo de Octopus, de Roger Moore y James Bond. Así todo colgado de hilos. Bien, interesante. Hermoso, precioso. Interesante. Así que acá regresan otra vez Bradley Cooper, Zach Galifianakis. Perdón, Octopus no, Moonraker. Perdón. Moonraker. Ed Helms y Justin Bartha con Todd Phillips dirigiendo. Para volver al famoso despiole que se armó en la primera. Ahora, yo me pregunto, si la primera estuvo muy divertida, si bien tampoco es la super obra maestra como la ensalzaron en muchos lugares, que la elevaron a un nivel un poquito muy superior, pero es una muy buena película, da para una segunda. Porque en realidad es repetir la fórmula. Está lo mismo otra vez. Hasta están los mismos cameos, vuelve a aparecer Mike Tyson. Liam Neeson no va a aparecer, pero va a haber como una referencia a Liam Neeson. ¿Es necesario? Va, necesario no, obviamente, la idea es facturar. ¿Pero puede resultar algo potable? ¿Qué le pareció el trailer que vimos, divertido, Doctor D? Divertido, entretenido. Hermoso, precioso. Precioso. Precioso. ¿Sí? ¿Por qué no puedo decir precioso? No, no, usted puede decir lo que quiera. Después el público jugará. Es así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está en la edad del por qué. Sí. Doctor D está preguntando por qué todo, ¿no? ¿Por qué la gasolina está pesada? ¿Qué? No, deja, deja. Yo no sé si va. En el trailer se ven escenas graciosas, pero. Si es, lo es lo mismo otra vez. Es, al mismo actor que en la anterior se le pasó perdía algo. El diente. Ahora le aparece un tatuaje en la cara. Es repetir la misma fórmula como fue con los Blues Brothers. Blues Brothers, la original del 80, es un clásico, la rompió. Vamos a reunir la banda, exacto. Aparecen hay situaciones. Putting the band back together. Después, el Blues Brothers 2000 es exactamente lo mismo. Volver a armar la banda, los mismos chistes pero actualizados. Y no, está bueno, sí, los temas obviamente están buenos, hay músicos nuevos que no aparecieron en la original, cameos de los actores originales que aparecieron en la película del 80, pero después es exactamente lo mismo, y eso es como que le sacó, aparte ya el efecto cartón del decorado es horrible, pero ya le sacó toda la gracia, que es lo que la hace muy en menor baja calidad que la original. Muy por debajo. Esta, lo veo lo mismo. Está bien, esta, al contrario de ser muy de estudio como los Blues Brothers, esta es más exterior, después se van allá a la Loma del Hortondo. Pero es exactamente la misma historia. La misma fórmula de la primera. Ya es la formulita, pero hasta calcada casi. Sí. Cambiaron el escenario, pero es casi idéntica. Entonces, también, ¿qué? ¿Pueden poner algún chiste nuevo que no pusieron en la original? Y se supone que es la idea. Tal vez más chiste con el mono. Tal vez la idea es mostrarte en el trailer lo mismo para después sorprenderte que te tienen un giro distinto. Pero si apuntan a lo mismo que la primera, y va a ser no solo muy predecible, por ejemplo, en la primera, el amigo que se le había perdido resulta que estaba en un lugar totalmente cercano de cuando arranca la película. Y todo el quilombo que se hacen había sido medio al pedo. Acá será lo mismo. La misma fórmula. Y habrá que ver. O sea, que el perdido nunca se fue de Estados Unidos. ¿Qué? El perdido acá nunca se fue de Estados Unidos. Pero no está en Estados Unidos. Al principio sí. No. Yo también como así. ¿Sí? ¿No estaban en Tailandia? ¿Y también iban a Bangkok? Ahí. Bueno. Ponele. Sí. Está bien. Tirando ahí. Pero la anterior había sido así, en Las Vegas. Sí, sí, sí, sí. Porque era el viajan a Tailandia porque es la boda de Stu, el que se perdió el diente en la primera película. Y en Bangkok es donde tienen la joda. De la misma forma que en la primera se casaban, no me acuerdo dónde, y iban a Las Vegas por la despedida soltera. Entonces, habrá que ver. Pero para eso existe esta instancia definitoria. Para. Esta vez voy a ganar yo. M. Usted. En su vasta cabeza. Basta. Cortala. Le pone la ficha. ¿Qué pasó ayer? ¿2? Silencio, misterio. Es toda una decisión. Es toda una decisión que yo no quiero tomar a la ligera. Entonces, yo te voy a pedir que me des una semanita para pensarlo. Para evaluar las posibilidades. Esto es como la Liga de la Justicia. Tenés que decir todo así, ya, ahora. Así, en 2 minutos. Sí. Sácamelo en 2 minutos. Dale. Voy a ponerle una ficha, pero no es una ficha así con toda la fuerza del universo, así todo, es una ficha en pedo, básicamente. La ficha en pedo. Es una ficha en pedo, es la ficha que, beoda. La ficha que en ese momento decís que puede ir, pero tal vez al otro día te arrepentís. Te olvidaste. Y decís, ¿qué carajo hice? Ajá. Esa ficha me va a poner. La ficha beoda. Ajá, vos le ponés la ficha borracha, o sea, borracha en el sentido de olvidada, yo le voy a poner la ficha borracha divertida, el borracho divertido. Porque... el alma de la fiesta. Bailando exacto, arriba de la mesa al ritmo de la música carioca. Lo hago, ¿eh? Y le pongo la ficha por ir al cine a ver un momento, una película, por más que repita fórmula, divertida. Que igual sea entretenida. Exacto. O sea, la que funcione, o sea, que el humor por repetición funcione. Que es una forma que se utiliza mucho. De hecho, la mayoría de las comedias, las series cómicas, usan mucho el tipo Friends, usan mucho el humor por repetición, que es los mismos personajes que caen en las mismas situaciones. Exacto. Y lo que te causa gracia es que justamente todo el tiempo caen en la misma situación. No sé, me viene mucho a la mente cuando se estrenó la primera de esta. También paralelamente se estrenó The Hap-Tap Machine, que también era una película con John Cusack. Vamos a ver que, en dónde hace la relación Doctor D. No, era una comedia actual, pero ochentosa. Queriendo el volver a los orígenes ochentosos. Y es que literalmente viajan a los 80. Pero el... sí, ya sé que literalmente viajan a los 80. Pero el humor que tiene, por más que viajen a los 80, el humor es de ahora. El por supuesto. Estilo. Por supuesto. Entonces lo que por digo supuesto. Es que están quisieron volver ese humor ochentoso. Las referencias oscuras de Doctor D, damas y caballeros. Es una mente superior. No es fácil seguirlo ni ver las cosas como las... Nunca voy a llegar a la conclusión de algo, pero fíjense cuál tuvo éxito y cuál no, ya está. Pero no se entiende. Creo que se entiende. Creo que el problema de Hot Top Time Machine es que tenía dos chistes. No, creo que el problema es que yo hable. No, tonto. No, tontote, salí. No te pongas así. No, salí. Qué cosa, nene. No me toques. Pero bueno, así llegamos al final de estas fichas, donde arrancamos con Anonymous de Roland Emmerich, que no se llevó fichas ni mamados. Luego continuamos con Linterna Verde, que se llevó una ficha muy segura el Dr. D y una y timidona, apenas arrimando la ficha verde servidor. Y cerramos con The Hangover, que pasó ayer 2, que se llevó 2 fichitas. Hey, tenemos de 6 fichas, tenemos 4. Bien. Bien, bastante bien. Así que de esta forma terminamos con las fichas, pero... ¡Chadán, chachán! ¿Qué pasa ahora, Doctor D? Vamos a dar una nueva pista. No te lo puedo creer. Me está matando esto, me está matando. Tranquila. Mucha tensión. De misterio. Vamos a una pausa y después decimos la ficha. No, decímela ya porque me muero. La ficha no, la pista. Decime la pista. La pista. Bueno, vamos a contarles que la película a la cual sorteamos en esta edición tuvo secuelas. Tuvo varias secuelas. Varias secuelas. Caramba. Pero de calidad inferior. Calidad inferior, pedorradas. O sea, de calidad inferior, muy malas. Y dentro de esta pista global, vamos a que en estas secuelas el director no fue... No tuvo nada que ver. Nada que ver. O sea, dijo, no, yo me desligo de esto, hagan la suya. Y así es como lo hizo muy bien y no se hizo cargo de ninguna de estas cadorras. De estos bodrios. Exacto. Esta es la pista. Ahora, anótela, súmela a las anteriores, póngala a baño María. Y comienza a sacar sus conclusiones. Exacto. 2 minutos, microondas, ¡ping! Y sale. Vamos, que fácil, vamos. Muy bien. Pero ahora, ya está, dejamos la pista. Cerramos las fichas y pasamos al debate principal de este programa con la película en cuestión, que es ni más ni menos que Río. Dale, de mientras, Carlos Saldaña. Mientras, me río de Janeiro. Blue no es como otras aves. Jamás aprendió a volar, pero está a punto de descubrir qué tan único es en realidad. Blue es el último macho de su especie. ¿Tengo una especie? La otra guacamaya azul está en Río de Janeiro. ¿Brasil? ¡Soy el último de una especie! Tengo una araña en la espalda. Solo es una hoja. ¡Hoja! Te lo dije. Sé que no soy un pájaro bonito. Aquí tienes. Tienen suerte de conocer a Rafael. Y Rafael conoce a todo el mundo. ¿Crees que esto sea seguro? ¡Seguro que seguro! Si algo sale mal, griten muy fuerte, porque no oigo bien con esta cosa puesta. Río. Tranquilos, es un profesional. Y la verdad tampoco veo muy bien con eso. ¡Pobres! A puro ritmo, doctor D, a puro ritmo. Vamos. Mueva. Moviendo las plumas. Estamos acá para hablar sobre Río. Río, película de dirigida por Carlos Saldaña, que es el mismo director de La Era de Hielo 1, La Era de Hielo 2, La Era de Hielo 3. Excelentes películas. También dirigió una mejor que la otra. Que está muy buena también. Con Mel Brooks. Y llegamos a Río. Esta película que plantea básicamente a un ave de originaria de Brasil, la cual es abducida, secuestrada. ¿Por extraterrestres? No. No. Por traficantes de aves, básicamente, de aves exóticas, que se la llevan muy de pequeñita, se la llevan para Estados Unidos. Y en el medio del camino, este ave se cae del camión y queda a resguardo de una muchacha. De una niña. De una niña que la cría como su mascota a lo largo de todo, durante 15 años. Y así que la, el ave ¿cuánto crece, que vive el ave? El ave crece, la niña crece también, y juntos se convierten en una pareja inseparable, amigos íntimos de toda la vida. Hay una relación extraña, ¿no? Sofía, supuesto, ahí, y un poquito, pero no importa, eso bueno, no es eso un tema es a hablar en este momento. Psicológico. Pero la cosa es que de pronto aparece un muchacho brasilero, que es un ornitólogo, llamado Tulio, que dice, no, pará, esta es un ave que está en peligro de extinción. Es la última, el último macho que queda. Encontramos a una hembra y lo necesitamos para que haga la chanchada. Claro. Y así no se extinga. Procrear la especie. No se extinga la especie. Entonces así es como termina viajando hacia Río de Janeiro esta ave norteamericana. Junto con su dueña. Y allí termina en manos de unos traficantes de aves que la quieren comerciar y se mete en muchas peripecias, donde encontrará a muchos amigos y descubrirá que en realidad él es un ave que puede valerse por sí mismo. I can fly, I can fly. Es un ave que no puede volar. Exactamente. Exacto. Exacto. Exactamente, exacto. Así que pues tiene acción, aventura, esperanza. Mensaje ecológico. Y por supuesto, lo que tenemos casi diría yo como un personaje más de la película es Río de Janeiro en sí mismo, ¿no? Exacto. Desde la ciudad, porque justo viajan en medio del famoso carnaval. Cuando se está armando el carnaval. Entonces tenemos toda la ciudad. Tenemos el verde, la música, la onda, así de Caribe. Entonces, mucho agite de cachas. Exacto, muy... sacando... bueno, eso ya es para más adelante. Eso ya es para más adelante. Así que este es más o menos el contexto de la película. Exacto. Por lo cual podíamos... Eso también podemos contextuar unos niños en la sala. Sí, eso, esto es verdad. O sea, ya había dejado atrás este episodio tan triste. Pero no. Tan triste y tan dramático. El problema de toda película infantil es ir a verla al cine en horario. ¿Las películas infantiles son los chicos? Son los chicos que la van a ver. Así es, exactamente. Y fue duro, podríamos decir. Fue duro estar en esa sala con un 70% de niñatos. Ver nuestros asientos ocupados. O sea, terrible. Las madres haciendo la suya, hablando entre ellas. Era para repartir un par de bifes. Un castañazo largo. Pero está bien, no importa. Los asientos que se movían así. Es parte de la experiencia cinematográfica tan linda. Sensorial, extrasensorial. Extrasensorial, exacto. Suman. ¡Cállate! Nos sentíamos. ¡Cállate! Como si estuviéramos en medio del carnaval. Con los gritos, todo de Brasil. Estamos ahí en el medio del carnaval. Qué rico el nene que estaba atrás mío. Un saludo. Un saludo al nene que agitaba sobre el respaldo de Doctor D. Hasta que Doctor D se levantó y le dijo, pibe, o dejás de mover el asiento o te rompo el orto a patadas. Y se cayó, ahí se quedó. Se rió un poco y se fue a molestarlo al M. Claro. Pues bien, ¿qué ocurre con esta película? ¿Cuál es la sensación final que queda luego de ver esta película? ¿Vi un peliculón? No. ¿Vi algo divertido como La Era de Hielo? Meso. ¿Vi una buena publicidad de Brasil? Sí. ¿Me dieron ganas de bailar una samba? Sí. Por ese lado. Y de perseguir a aves y masticarle la cabeza. Qué bien, qué linda la experiencia de Doctor D. Eso es algo que se ve todo a lo largo de la película. En general, la película es muy, muy infantil. Sí, muy se nota, está muy por abajo de la aire, no de es la como era hielo. La era de hielo o las películas de animación en general, que ahora tienen muchos guiños para adultos. Sí. Esta película es mucho más infantil, mucho más básica en su historia. Es la típica película donde que habla de la libertad, de valerse por uno mismo, de crecer, de la independencia, de descubrir los valores de la amistad. La película va todo por ese lado y en sí la estructura es básicamente escapando de los malos, conociendo distintos personajes pintorescos en el medio, que son los que meten los gags a lo largo de la película, y el cierre, como ya sabemos, que va a terminar, que obviamente... Esperanza, amor. Lo van a rescatar, los malos van a tener su merecido y todos van a venir felices para siempre. Exacto. Entonces, dentro de ese esquema, en el medio... es todo bastante orientado a chicos. O sea, hay en general los chistes son de uno que se golpea, el otro que se cae, otro que pone cara rara, que son chistes. La sala era y se saltaba una risa gigantesca. Eran más chistes físicos. Exacto. Apelando mucho al humor físico, sí, que es más para los chicos, que no sea un chiste así hablado, que los pibes no lo pueden entender. Exacto. A lo mejor. Salvo tal vez algunos temas, algunas cosas puntuales que después hablaremos en la parte de spoilers. Pero en general la película, viéndola en el medio, deja una sensación tanto amarga hacia el final. Como diciendo, podría haber vivido sin verla tranquilamente. ¿No saliste del cine con el gustito, yo salí con un dejo a Sucker Punch? Como diciendo, pero un dejo, un dejo. Como esperando irte con pero no. No esperaba mucho tampoco, tengo que decir, de la película. O sea, no entré a la sala mentalizado al ver, de que esto al va ver, a estar espectacular. Al ver los dos primeros minutos. Sí, le ponía mucha ficha a Carlos Saldaña dirigiendo. Porque el tipo, las tres era de hielo, son decentes. La primera está buena y la tercera está muy buena también. La segunda es la más floja. Y Robots es una película que me gustó mucho. Pero Robots también tenía el guión y la historia de Robots y todo el universo que crearon. A mí me gustó mucho. Pero el tipo, si te fijas, no tiene bodrios. Sí, el guionista de la película... Digamos que este es el primer salida a flote del muchacho. Y digamos que ve la luz. Los puntos altos del guionista de la película, que es Don Reimer... Sus puntos altos son Mi abuela es un peligro, 1, 2 y 3. Como para que más o menos tengan una idea de por dónde va. Pará, que tiene Santa Clausura 2. Sí, tiene Agente Cody Banks 2, o sea, es director de segundas partes. Es un tipo que está complicado para lo que es guión de películas. Y acá eso se nota un poco. Se nota que la historia... No, como que no despega nunca, siempre es... Que claro, ¿cómo crees si el protagonista no sabe volar? ¿Cómo crees que despegue? Muy bueno, estuvo muy bueno el chiste. Pero siempre se apoya en las pavadas que hacen los compañeritos que tiene alrededor y nunca se siente cierto... No voy a decir conflicto tampoco, porque tampoco es que en una película así se espera que haya un conflicto muy importante, pero nunca parece que fuera a suceder nada... grave o interesante o que hubiera un peligro real, sino que es como que lo que hacen es ir recorriendo la ciudad, bailando, el carnaval, mostrando el colorido, la ciudad, Río de Janeiro y listo. O sea, le viene bien a Brasil por el que se viene el Mundial y se vienen los Juegos Olímpicos. La película viene, pero como anillo al dedo para ir precalentando a las masas. Es una propaganda gigante. Como propaganda de Brasil funciona bastante bien. Como propaganda de Argentina no. Para Brasil funciona bien. Eso vamos a hablar en la parte de spoilers. Bueno. Vamos a hablar en la parte de spoilers sobre eso. Pero sí, que eso, no sé si es algo negativo, pero creo que lo que es el contexto está bien utilizado y está bien, se apropiaron bien de todo lo que, del imaginario brasilero, sí, para la película. O sea, no es... Pusieron un buen trabajo de campo. Sí, no es como sucede la típica secuela generalmente de película de chicos, que es agarran los mismos personajes y los meten en un contexto distinto, tipo van a viajar a Francia, o viajan a Europa, o viajan a Japón, y para poner chistes boludos. Como que ¿Por qué mencionaste? Dijiste todo Cars 2. Mencionaste todas cosas de Cars 2. Bueno, porque ahí viajan por todo el, bueno, por el mundo, pero a Francia, la mitad de las secuelas de películas de chicos viajan en Francia o Italia. Sí. Como Garfield, me viene. Tipo el clásico de Europa. Van a Europa siempre. La segunda parte es en Europa. En cambio acá, como la ciudad es muy protagonista. La ciudad y... Por supuesto, a ver, Río, película para chicos... No esperábamos ver que aparezca. La favela, los tiros, la droga, todo. Vamos, tienen un mínimo acercamiento de las favelas y todo el. Creo que lo más pesado no que tiene si... es lo del tráfico de aves. Sí. Sí, nada sí. Más. No iban a hacer nada muy pesado tampoco. Una película para chicos. Nada, para sí, eso no, está. Obviamente. No sé. Tropa de Elite, alguna otra película más para adultos. Pero se ve un poquitito de eso. El protagonista hay un niño en el medio, es un niño huérfano. Como es que ya es un clásico en todas las películas, no creo que ningún chico se no hay un solo huérfano. Se ponga o oh, se asuste porque aparece un huérfano. Pero también en medio de las favelas, que el nene tiene que chorear para. Que tampoco está muy explícito, pero el sí, nene claro. Tiene que robar para conseguir plata. Y ahí terminó. Después es todo carnaval, baile, mucho ritmo en el medio. Tampoco es la música es súper brasilera, hay un momento una mezcla medio hip hopera, sí, medio no, pop, medio... Es como que en el medio hay dos o tres temas que se ponen a cantar, empieza con un tono carioca, ponele, y después se va al sí, pop, al hip hop, y le quieren meter y no cierra, ¿no? Y en esos momentos es donde no... Decís, ¿qué quieren hacer? No pega ni con moco. No termina de cerrar. La película... Encima, ni queda bien. No queda bien. Te saca del clima sí, que vienen armando, sí. Así todo mucha samba, y te sacan del clima. Pero la película en su edición original tenía a Jesse Eisenberg haciendo de Blue, que es el ave protagonista, Anne Hathaway que hace de Perla, Jul en inglés, que es el otro ave hembra con quien quieren y que haya algo en el medio. Y después hay otros actores siendo los personajes principales, como Jamie Foxx, como Will.i.am de Black Eyed Peas y demás. Obviamente acá, solo en castellano la película, ni a palos sí. La van a estrenar. O sea, está bien que esté en la película en castellano garpa, porque es solo para chicos. Garpa para verla en inglés, con el doblaje original, para ver en algunos actores, ponerle por decir Jamie Foxx, tratando de hablar con acento portugués. Me imagino que tienen que hablar con algún acento portugués. Suponemos. No sé. No había mucho acento portugués en el doblaje. El doblaje es neutro. México para los chicos. Bueno, pero... Ahí sí había un poquito. Vos sé, pero sí, nada más. Y después cuando estaba más adelante otro personaje hablando puramente en portugués. Sí, porque era un brasileño. Brasileño. Pero después no, nada más. Por eso yo la quiero ver en inglés. Para ver si por lo menos... Hay chistes, obviamente siempre hay chistes que tienen más sentido en el idioma original, pero a ver si tienen esa algo de tirar algún por el idioma. Que acá, obviamente, lo volaron al cuerno, acá en México. ¿Acá en México? Acá quise decir, pero en realidad en México, donde se hizo el doblaje. Sí, por ese lado iba, puede ser, habría que verla. Igual no sé si sumaría mucho tampoco a lo que es la película en sí. Tener un par de chistes más de hechos con un juego de palabras a lo que es la película en sí, creo que no cambiará mucho. O sea, hay películas donde sí el doblaje original es como imprescindible, sí, pero en este caso no sé si lo veo muy muy metido en el medio. Pero básicamente bueno, creo que eso es lo que se puede decir en general de la película. Es muy para chicos. Para los chicos está bien, lo van a pasar bien, se van a divertir. Lo que mejor funciona en la película es todo relacionado a Brasil y al entorno donde están, y la ciudad, y el carnaval, y la música, que es lo más interesante. De hecho, salís del cine más cantando algún tema en la cabeza, más pensando en eso que en lo que la historia que viste en sí. Que eso como que te da lo mismo lo que puede llegar a pasar. Sí. Y sí, un humor muy infantil. Muy infantil. Si van con chicos, se van a caer de risa. Los pibes van a caerse de risa carcajadas gigantescas cada 5 minutos. Y ustedes van a maldecir porque el de atrás les patea el asiento. Quedó con bronquita, doctor. Malditos niñatos. No es esa la actitud. Pero vamos a pasar en este momento a la parte con spoiler sobre la película. Vamos a mencionar algunas cositas muy puntuales de la película que si no tienen intención de ir a verla, pueden escucharlo tranquilamente. No es algo que les vaya a modificar tampoco el canal. Pero estén atentos que vamos a revelar cosas de la historia. Así que a partir de ahora, spoilers para Río. Para, momento, vamos a aclarar por las dudas, quédense tranquilos que no va a haber pistas acá, así que pueden saltearlo sin como quieran. No, ¿cómo vamos a ser tan malvados? Por las dudas si hay uno esperando. Pero bueno, spoilers. Hay un momento de la película crucial que prácticamente podríamos decir que define a este film, un momento de suma tensión, de sumo poder dramático. Que, nos tuvo al borde del asiento, casi podría decir, al punto de querer arrojarnos hacia la pantalla, en el cual comienza a verse en un momento de la película, prende el televisor y comienza un partido Argentina-Brasil. Argentina-Brasil. Así tal cual. Y a lo largo de toda una escena que dura muchos minutos, se va viendo que donde están persiguiendo a las aves, cuando están... Estamos en la escuela, estamos entre amigos... Cuando están persiguiendo las aves, se ve que los dos tipos que lo están persiguiendo quieren pispear cada tanto a ver cómo va el partido. Y así se miran y se ve como la delantera brasileña se empieza a meter en el área argentina y en otro televisor se ve cómo comienzan a acercarse, en otros cómo perfila y patea al arco el brasilero y el arquero argentino se tira hacia donde está la pelota y cuando está a punto de llegar se corta la luz en todo Río de Janeiro. No sabemos si fue gol, si la atajó, no sabemos. Yo no me pude recuperar ese momento, quedé mal. O sea, mi presión se elevó a las nubes. Obviamente, y queremos lamentablemente no llevar paz a la audiencia, pero fue gol de Brasil. Yo estoy seguro que la atajaba. Lo vende patria, ¿no? Te lo digo por la película es pro Brasil, ergo es gol de Brasil. Yo no vi el gol. ¿Vos lo viste el gol? ¿Vos viste que entraba la pelota? ¿Viste la concha? ¿No viste que entraba la pelota? Pero no viste que fue penal. Se ve. Instantes antes de que se apague, se ve como el arquero está yendo exactamente hacia donde va la pelota. La atajaba seguro. Para mí era gol. Porque ¿la atajaba seguro? Brazuca. Para nada. Yo no le vi el gol. ¿Vos lo viste el gol? No. ¿Decía 1-0 arriba en la pantallita? No. Entonces. No hables al pedo, loco. No hables al pedo, loco. ¿Ok? No era. Era una atajada seguro. No sabe nada de fútbol este director técnico nuevo. Atajada seguro. ¿De qué era el podcast este? No importa, pero era atajada seguro. Polémica en el fútbol. Se tiró perfecto. Para mí, atajaba completamente. Y se vino el contraataque porque estaban todos ahí adelante. Y era así, balazo y entraba directo en otro arco. Seguro, pero segurísimo. Pero esa pelota no entraba. Mirá bien. Vamos a ir otra vez al cine de vuelta a la película. Decimos a sacar una foto en el celular de ese momento. Bueno. Se ve que exactamente era la tajada seguro. Vamos a pasarlo cuadro por cuadro. Pie para una nota en unos meses. Veremos. Pero atajó. A mí atajó. Pero seguro, Bueno, después sobre la película. Tiene algunos momentos que son un poco más... divertidos en sí, cuando aparece la Lionel Richie. Sí, cantando, me gustan las aves. Son 20 segundos y no mucho más. Después el otro tema es el template que usaron para la gente obesa. Sí, para la gente obesa. Hay muchos personajes obesos que se ve que los usan para hacer comedia y son todos iguales, pero lo único que iguales. Le cambian el color de pelo, el color de piel y le ponen barba, nada más. Y nada más. Después son todos iguales. El formato de la cara es idéntico. ¿Qué pasó ahí? Hay que ahorrar. Hay que ahorrar y tiraron el mismo modelo y le cambiaron. Pero... como cuando vas a jugar un RPG que te customizas su personaje, le cambias el tono de piel, el pelo, todo así. Pero todos igual, no es que no son una nariz chatita ni blanca. No, nariz redondita, cara igual. Redonda, le cambian el color y el pelo, chiquito, nada más. Idénticos. Y tenemos el jefe de seguridad donde están las aves, uno de los malos. También el que uno que aparece gente. En un momento que aparece uno hay varios ventana, que aparecen así nomás aparecen caminando, el de seguridad carnaval. Cuando van a entrar a la escuela a bailar también que también es pelado de seguridad de la escuela, o sea no es casualidad, no son a lo largo 7-8 ponele, incluyendo a los que están en medio de la sama todos bailando, son todos iguales, son idénticos. No sé si pensarán que los brasileros obesos son todos iguales, es para chicos, los chicos no se dan cuenta. pero habla de la intención que le pusieron a la película. Yo me sentiría ofendido. Eso sí, los flacos no había uno igual. Eran todos distintos. Sí, ojo, sí. Si empezamos a hilar finito, a agudizar la vista, ahí puede ser que salte algo. Pero sí, si a la vista no. No tan obvio como... Así es. Y hay otra escena donde los niños hacían un silencio importante y prestaban mucha atención. Los niños masculinos, ¿no? No las niñitas. Que es hacia el final de la película, cuando se mete en el medio de toda la... El carnaval, la Escola do Samba, ¿no? Donde aparecen algunos personajes con un poco menos de ropa. Y bueno, se ve un mínimo tintineo de partes, así. Los niños están muy atentos a eso. No sé. No, me llama la atención lo bien animado que estaba eso para una película para chicos. Lo bien animado que estaba el movimiento de ciertas partes del cuerpo femenino. Con una prenda de ropa diminuta, ¿no? Sí. Mínima ropa. Le pusieron atención, eso es para rescatable. Cuidado, pero es como. Es artístico. Chicos, claro. Es artístico, claro. Pero le pusieron intención, estuvieron muy bien ahí. Un contoneo, un punchi, punchi. Es como para darle un regalito a los padres. Bueno, los niños se fijan. Los niños se fijan en esa cosa también. Tienen hambre y dicen, oh, mira ahí, quiero. Y señalan. Pero sí, después, en general. La película no tiene mucho más que eso. El final, momentos graciosos, por ejemplo, con el perro, Luis. Sí, el perro. Que se quiere travesti. Pero es más de lo mismo. El chiste fácil. Blue que termina volando hacia el final. El final de la película, donde termina la pareja blanca que termina adoptando al huerfanito negro, pobre y ladrón. ¿Viste? Entonces, y todos bien felices. Y van, todos volando, todos con volando. La cría, todos en parapente. Claro. Entonces. Ahí, los personajes en general no tienen tampoco nada muy especial. Sacando la gracia de uno de los pájaros, que ahora no me acuerdo el nombre. ¿Quién era? ¿El amarillito? Pedro, que es lo que para mí es un cardenal, el pájaro gordo que está interpretado en inglés por William. Que es lo que queda como, está bueno la onda del personaje, pero como que está fuera de un poco del contexto del ambiente, sí, de Río. Pero yankee prácticamente. Sí, bueno, Will I Am. Sí, está bien. Pero es, por todos los movimientos, también hay que ver en inglés cómo habla también, obviamente, hip-hopero. Pero incluso cuando cantan, cuando van a una especie de bolichón para aves, medio bizarro, se ponen a cantar un tema y que lo cantaba así... hacía todos movimientos hip-hoperos en el medio. Pero medio el Pedro tiene la onda. Está bueno el personaje así. Me gustó esa frase. Me gustó la frase Pedro tiene la onda. Yeah. Gracias. Pedriño tiene la ondiña. Es un buen timing. Sí. Ahí dice, viene la película de Pedro, donde la voz la hace Doctor D, por supuesto. Claro. Will I Am ya fue. Y algo más para rescatar de la película, las coreografías estaban bastante interesantes. Eso te iba a decir, al principio, los sobre todo el minutos, principio, muy bueno. Muy buena la El final es exactamente lo mismo del principio. Editado distinto, pero son las mismas. Pero aparecen los pájaros de los que se ven durante la película. Al principio de la película están todos los pájaros de la selva bailando y haciendo coreografía. Y en el medio está el Blue chiquitito. Sí, bueno. Al final de la película... Están los mismos pájaros editado distinto. Es el mismo pedazo de película editado distinto. No es que lo hicieron de vuelta. Es exactamente lo mismo. Solamente que cambian la música. No me fijé. Pero si Doctor D lo dice, póngale la firma, señor. Póngale la firma. Años. Pero muy buena la... Años de buscar esas boludeces en las películas, ¿no? No. Es que no lo busqué, lo miré así. Era obvio. Sale solo. Pero muy buena la coreografía y el colorido del principio, con el movimiento de los pájaros, que está muy bien. Moviendo, muy animado. Moviendo el plumaje al ritmo de la samba. Así le era. Así que, como conclusión, podemos sacar que la película está bien. No va a pasar la historia. No va a tener nada de otro mundo. Pero lo más relevante. ¿Qué? Es Río y Brasil en general, digamos. Una publicidad. No tiene mucho más. Hay pocos momentos rescatables. Quiero dejar un saludo antes de retirarnos. Dígalo, doctor. A la gente del Village, que nos quedamos hasta el final de los títulos y nos tiró con un asiento para chicos. Para que no fuéramos. Exacto. Así es. Gracias. Una amor, hermosa salida. El amor es importante. Fue accidentado esta película. Esta para película. La gente que limpió el Village Caballito, la sala de la función de las... 8 la sala 10. 8. Y para los niños que se encontraban ahí, un saludo para todos. Y para así gente que, pero bueno, así ha finalizado este debate acalorado con una película que nos ha dejado cierto gustito amargo en el medio. Y de esta forma llegamos al final. No, pará. Falta algo. ¿Qué falta algo, doctor D? Falta la pista final de la película indiscreta de este programa. ¿Y cuál, esta pista, cuál es esa pista, M? Esta pista final es la cereza de la torta. Es el grano de arena, la gota que rebalsa el vaso del secreto del título de esta película. Ya está. Si con esto no la sacan, yo diría que se dediquen al teatro o a otra cosa, porque el cine no es lo suyo. El ser fanáticos del cine no es lo suyo. ¿Eso o no escucharon el podcast? ¿Cuál es la pista en cuestión? ¿Cuál es, M? Yo te lo voy a decir muy claro. Quiero que me entiendas a lo que me refiero. Porque no lo voy a repetir. Estamos de acuerdo. No sé si a lo mejor hay alguno que a lo mejor no justo pasó un auto, está escuchando los auriculares. Puede rebobinar y escuchar de vuelta. El protagonista. Al protagonista de esta película. Le hubiera venido bien a lo largo de toda la película contar con un escarbadiente tamaño king size. O sea, un escarbadiente generoso. Pongámosle un palo escobillón, más grande que un palo escobillón. Más grande, un par de autos uno atrás del otro. No le hubiera venido mal. El que lo haya entendido. Pará. ¿Me dejas tirar una y la regalo? ¡Ay, este doctor D! Diga, una pista. La película fue estrenada en un año y un par. Toma. Ya está, cerró por todos lados. Ya cerró por todos lados esto. No la sacaste con todo esta. ¿Cuántas te tiramos? ¿Seis pistas? ¿Cinco tiramos pistas? ¿Seis? Unas 18 pistas a lo largo de todo el programa. Si no, sos un lelo. Ya está. Si no sacaste, apaga el iPod. Ya está, apágalo. Ya está. Y podríamos tirar una más. A ver, dale. Estamos generosos. Pero esto ya... Es por ser el primero. Queremos que se la lleven. Queremos que se la lleven. La película se llama... Empieza con... esta y termina con... y en el medio tiene esto así. El director de esta película... es un director grosso. Listo, ya está. Ya está. Se terminó. Cerramos acá. Hemos llegado al final de la película. Recuerden que si descubren... o tienen más o menos en su mente cuál puede ser el título de esta película, tienen que enviarlo a podcast@demasiadocine.com desde el mail con el cual se registraron en el sitio, colocando en el título del mail la película indiscreta y dentro del cuerpo del mail colocan cuál es el nombre de la película. Tienen una chance por programa. O sea, exacto. Si mandan un nombre ahora, si después se les ocurre otro... lo lamento, ya lo enviaron. Ahora, pero pueden volver a participar en todos los programas, eso sí. En el próximo programa, dentro de 10-15 días, vamos a sortear en vivo, on live. En vivo grabado. ante presencia de los micrófonos, vamos a sacar el ganador, vamos a anunciarlo. Vamos a anunciar cuál era la película y quién es el ganador que se va a llevar este flamante DVD a su casa y vamos a ir tirando las pistas del nuevo título. De la próxima película. Así que de esta forma llega al final de este programa. Obviamente pueden leer las notas, bajarse los anteriores podcasts, desde demasiadocine.com, desde una radio. En unaradio.com.ar pueden encontrar los programas anteriores y muchos otros programas, podcasts de los distintos tipos y calidades y formatos diferentes. Y contenidos diversos. Y obviamente, también pueden encontrarnos en Facebook, facebook.com/demasiadocine. Seguirnos minuto a minuto desde twitter.com/demasiadocine. Sí, que generalmente tiramos algún videito, algún último momento. Una pastillita sale primero por Twitter. Y eso es todo. Hemos llegado al final. Las fichas número 25. Programa número 25. Las fichas quedaron ahí. Ya van a hablar. Nos despedimos de esta forma, festejando los 2 años de Demasiado Cine. Mirá, 2 años, 25 podcast. Sorteo, flamante sorteo. Los astros se han alineado. Por eso lo hemos perdido a Goldstein. Por eso lo hemos perdido a Goldstein. No contamos con Elio. ¡Wow! Así que nos despedimos con un aplauso. Bueno. Le parece, doctor D. Adiós, M. Adiós, doctor D. Ha sido un gusto estar con usted y chao a todos. Nos vemos la próxima. Y vamos con música. Se puede hacer algo más peligroso. Sueño con la actriz que se seca y mira al mar. Mi corazón es de ella, mi mente está en las estrellas.